7:40. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era... Sí, esto es para el pueblo lo que es del pueblo, una... Programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Estamos emitiendo por la onda de AM740 Radio Rebelde. También nos pueden sintonizar a través de www.radiorebelde.com.ar y les decimos que los números para comunicarse, para dejarnos mensajes, para proponer debates, para hacer preguntas, para criticar, para aportar lo que sea, son 4524-7816, 4524-7816. Como siempre, hacemos del intercambio con los llamados de los oyentes una sección importante de nuestro programa. Muchas noticias recientes que van a marcar un poquito la agenda de este programa. Desde ya decimos que... hay una propuesta a los docentes de la provincia de Buenos Aires que los máximos dirigentes, en especial el máximo dirigente del SUTEBA, que es Roberto Baradel, dice que es una oferta que se puede considerar. Esto soluciona el problema de los docentes en la provincia de Buenos Aires. De ninguna manera altera la medida de fuerza, porque la medida de fuerza es un paro nacional. Hace unos momentos la dirigente del FEP, de la Federación de Educadores Bonaerenses, Mirta Petroncini, volvió a reiterar que el paro se hace el lunes 6 y el miércoles 7 a lo largo y a lo ancho del país, porque el problema central sigue siendo la no convocatoria a una paritaria nacional, ya que muchas provincias de nuestra patria se apoyan, se sostienen a través de lo que se resuelve en esa paritaria nacional, ya que muchos territorios provinciales, muchas provincias no tienen presupuesto para pagar adecuadamente a sus docentes. O sea, se soluciona el problema en la provincia de Buenos Aires, probablemente se lo solucione el problema en la capital federal, pero el resto de las provincias siguen estando en conflicto. Esto también tiene algo que ver con un diseño político que pretende el gobierno de Mauricio Macri, que es privilegiar a las zonas ricas del país, dejando de lado el resto de la patria. Parece increíble, pero es el viejo proyecto unitario que vuelve a aparecer, ¿no? Algunos, cuando dicen que este gobierno es como una especie de restauración conservadora, algunos se animan a más y dicen que es una restauración colonial. Bueno, si nos anclamos en lo histórico y vamos para atrás, esta idea de que hay, como ya se lo dijo en los primeros días de este gobierno, que hay provincias inviables, provincias que no tienen recursos como para sostenerse. Bueno, esa era la teoría de los que gobernaban la Argentina desde Buenos Aires y querían desprenderse de vastos sectores de nuestra patria, achicarse en la pampa húmeda, concentrarse en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es un viejo proyecto de la oligarquía argentina que va a contramano de la lógica de los imperios, ¿no? Los imperios lo que buscan es expandirse. Bueno, estos muchachos son oligarcas de poco vuelo, aparentemente. Bueno, tampoco nosotros vamos a fomentar el imperialismo, pero sí decimos que si uno tiene una patria como la que se ha diseñado en la Argentina a fines del siglo XIX, bueno, aprovechémosla porque tenemos una geografía maravillosa Y por supuesto, en todos los países, en todas las regiones del mundo, hay riquezas circunstanciales que tienen algunos lugares, circunstanciales porque por ahí se descubre algo en una etapa histórica que es un bien muy preciado, y en otra etapa histórica eso se acaba. Por ejemplo, una provincia muy vilipendiada mucho durante este gobierno fue Santiago del Estero. Bueno, Santiago del Estero alguna vez tenía una enorme riqueza a través de un árbol que allí crecía, el quebracho, que fue totalmente avasallado, raleado del territorio, impidiendo no previendo, digamos, nuevas plantaciones que recuperaran la existencia de aquella riqueza. Por los ingleses se llevaron el tanino que producía el quebracho y dejaron esa riqueza en la provincia de Santiago del Estero, hecha un páramo, digamos, y sin recursos naturales que ofrecer. Bueno, pero en algún tiempo histórico, en alguna circunstancia histórica, en Santiago del Estero había una riqueza. Bueno, en otra circunstancia histórica habrá una riqueza en otro lado, y si no, lo que proponemos desde el Espacio Nacional y Popular es la creación de fuentes de trabajo, de fuentes de riqueza, como es la erradicación de industrias, no solo aquí en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, sino en distintas partes de nuestra patria, que de alguna manera se estuvo haciendo eso en el primer peronismo, se estuvo haciendo en esta etapa de los 12 años que finalizó a fines de 2015, eso se estuvo haciendo como se pudo, se avanzó mucho. Y muchos lo van a recordar ahora que estamos viendo desocupación en cascada en la Argentina, porque la desocupación en el área privada, en el área industrial, no se produce, digamos, de repente, sino que, digamos, ciertas empresas, ciertos empresarios aguantan la parada un tiempo, unos la aguantan más, otros la aguantan menos, y bueno, a medida que avanza este plan de ajuste, se abren las importaciones, se reduce el consumo de la población, esas empresas van perdiendo sus respaldos, sus restos, como se le dice habitualmente, y empiezan a plantear suspensiones, cierres provisorios, cierres definitivos. Es lo que estamos viendo. A esto se le suma que el gobierno ha emprendido contra las empresas recuperadas también. Contra las empresas recuperadas no emprende el gobierno por razones, digamos, que pueda justificar desde el punto de vista productivo, sino que emprende más bien por razones ideológicas. La idea de la empresa sin patrón, la idea de la empresa recuperada por los trabajadores, tomada, luego judicializada y con fallos favorables a los trabajadores, hechas cooperativas o con distintas figuras legales de colectivismo, son algo que el gobierno no ve bien y las ataca. No importa que funcionen bien o funcionen mal, la idea es que no exista la empresa recuperada, porque acá se trata de reafirmar la presencia del capital, ¿no? Y todas estas expresiones de fábricas recuperadas representa justamente una etapa diferente en la cual la tarea mancomunada de los trabajadores al frente de las empresas es como una respuesta al capitalismo, es como una contraposición a la idea de que haya un patrón y personas sujetas a un salario definido por un patrón, ¿no? Bueno, esto es ideológico en ese sentido. El ataque a las empresas recuperadas no tiene la misma justificación que otros ataques. Está reforzada por el tema ideológico. Se acaba de incorporar a la mesa el compañero Rubén Fanesi, quien les habla, Guillermo Varela. ¿Cómo le va, Fanesi? ¿Cómo anda? Varela, buenas tardes. En el marco, Fanesi, permite que me escuchan lo que estaba diciendo. Sí, dele, aporte. No es solo un problema ideológico, claro que es ideológico. Sí. Pero es ideológico y político en tanto la política representa los intereses económicos. Por supuesto. Es un mal ejemplo. Ajá. El hecho de que los trabajadores... Es un mal ejemplo para el capital, ¿no? Claro, para el capitalismo. El hecho de que los trabajadores se puedan organizar, puedan llevar una empresa adelante, sin necesitar un capitalista que se quede con el grueso y con la plusvalía, con el grueso de la ganancia y la plusvalía, es un mal ejemplo. Entonces, porque todavía muchos trabajadores argumentan que necesitan de un patrón para poder desarrollar su trabajo. Muchos dicen, bueno, pero si no hay patrón, ¿cómo hacemos? Bueno, así. Uh-huh. Si las cosas las hacen los trabajadores. Muchos los casos de empresas recuperadas, muchísimos. ¿Quién hace las máquinas, Varela? Bueno, en este momento están rodeando con las fuerzas de seguridad. Sí, ya lo tenían la mañana. La empresa llamada Petinari, Petinari, que era una fábrica de acoplados, que era una empresa recuperada, ¿no? Exacto. Y bueno, contra eso van, y el 13 de abril está previsto el desalojo del Hotel Bauen, o sea, avanzan sobre el 14, creo, pero bueno, 14, un día más, día menos, el 14. Sí, pero bueno, yo creo que han tomado una decisión sabia los compañeros, tratar de que el Congreso dé vuelta a esto, porque estos tipos avanzan porque con todo. No están atentos a las leyes, ¿no? Recordemos que podemos llenar el frente del Bauen y no van a hacer nada, pero en algún momento va a haber 5. Uh-huh. En alguna madrugada va a haber 5. ¿Qué pasó con el taller protegido 19? Que los compañeros lo bancaron en el Hospital Borda, los compañeros de talleres protegidos con el nono a la cabeza lo bancaron durante 6 meses. Con el nono Frondizi. Con el nono Frondizi. Lo bancaron durante 6 meses durmiendo ahí con un montón de gente que íbamos, algunos nos quedábamos a dormir a veces. Pasaron las fiestas ahí los compañeros. Sí, Navidad, Año Nuevo, del año 2012, creo. 2012, ¿no? Sí. O 2013. 2012, creo. Y se fueron cuando salió una cautelar de la justicia, de la legalidad, sí, de la justicia burguesa, que decía que no se podía tocar. Se confiaron. Sí, bueno, después de 6 meses, imagínense, dormir, la mayoría de los días dormían ahí los compañeros. Bueno, si había una cautelar, había un amparo de la justicia que impedía que se derribe el taller. Bueno, Macri era jefe de gobierno, recordémoslo. Macri, en abril, no me acuerdo exactamente el día de abril, el 20 y pico de abril, 3 o 4 meses después de que los compañeros habían abandonado la toma, entre gallos y medias noches, y bien dicho esto, a las 4 de la mañana, manda una empresa de arriba del taller y una tropa de 400 policías de infantería adentro de un hospital. A la madrugada. A la madrugada, uh-huh. Que después nos murieron a palos a todos. No cumplieron con la ley. Ingresaron a un hospital con una fuerza de represión terrible adentro de un hospital, encima un hospital neuropsiquiátrico. Digo, y a este tipo lo votaron, porque esto lo cubrieron los medios. Es decir, lo que votaron a Macri, ¿sabían esto? Si sabían esto, son unos canallas. Si sabían que Macri hizo todo esto, son unos cretinos. Bueno, ahora van avanzando. Recordemos que fue la Vidal la que encabezó el operativo. No nos olvidemos. Y Montenegro. La Vidal y Montenegro. Mire. Y Chaid. Sí. Y Chaid. Era, creo bueno, que Chain, pasaron, ¿no? pasaron 2 o 3 años, 4 años de eso. Lo que hablábamos la otra vez con el compañero psicólogo rosarino, Jaime Fernández Miranda, era de la memoria devastada, del sujeto político devastado, de lo que no es que ya no se acuerda lo que pasó en los 90, no se acuerda lo que pasó hace 2 o 3 años. O tal vez esté de acuerdo, que es peor. Sí, algunos sí, algunos no, algunos ni se acuerdan, algunos no identifican eso con el macrismo. Hay mucho, mire, hay un trabajo muy fuerte de los medios de comunicación, de las redes sociales, para distraer a las personas, sacarlas de los ejes principales. Hay embates contra la política, contra el gremialismo, embates contra el diálogo y el debate. Se proclama el diálogo, pero se elimina el diálogo. En realidad, el diálogo del macrismo es un monólogo. El diálogo del macrismo. El diálogo no es yo te hablo amablemente y te sonrío, sino yo te hablo y te escucho. Ahora, cuando yo te digo algo, vos la respuesta que yo tengo de tu parte no puede ser siempre, eternamente, porque un diálogo implica una conciliación. O sea, yo cedo un poco en mi argumento, vos cedes en tu argumento, o en lo que pedís o en lo que ofreces. Siempre tiene que haber una cesión, una concesión de una de las partes. Aquí hay un gobierno que habla de diálogo y no hace ningún tipo de concesión. Hay que quebrarle la mano. Bueno, los docentes acaban de quebrarle la mano en la provincia de Buenos Aires. Han quebrado la mano varios, ¿no? Los bancarios. Los bancarios, y antes también, pero lo que pasa es que el diálogo del macrismo es bala de goma y palo. Uh-huh. Porque en la ciudad lo hicieron, en la sala Alberti. Primero te llaman, te sonríen y te escuchan, y después te pegan. Y fíjese. Porque no están dispuestos a ceder en nada. Esta chica Heidi, que le falta la ovejita, sí, acaba de vetar y mandar las fuerzas de ocupación a lo que usted estaba contando, a Petinari, un grupo de trabajadores. Sí, sí. Vetó una ley que fue votada por la legislatura de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Digo, son así estos tipos, como decían. Reitero, esto no implica que el paro no se realice. El paro tiene que ver con aspectos nacionales del conflicto. Usted no está hablando de los docentes. El paro docente está confirmado. Yo estaba hablando de Petinari. No, pero volvamos al tema a los que docentes. Estamos hablando. Sí, sí. El paro está confirmado para los días lunes 6 y martes 7, porque el conflicto que no se resolvió es el conflicto nacional, para lo cual el gobierno está obligado por ley a convocar a paritaria y no convoca. El argumento es que eso está resuelto, no está resuelto nada. El argumento de Peña ayer fue que había un 20% de compensatorio sobre el mínimo, porque el mínimo del salario mínimo de los docentes está por debajo del salario mínimo nacional, del salario mínimo que se pauta todos los años. Entonces, había un 20% sobre el salario mínimo de los docentes para superar el mínimo. ¿Cómo es que se dice? El salario mínimo vital y móvil, que se toma referencia. Y él dice que con eso estaba solucionado. Pero es una barbaridad. Este es un problema con este gobierno. Este gobierno da una versión unilateral de las cosas y no acepta que se lo rebata. En la mesa de negociación de los docentes, ellos plantearon que los docentes no habían tenido pérdida de salario el año pasado, cuando todo el mundo sabe que así fue, y este año plantean una inflación del 17-18%, cuando todas las consultoras, incluso las que son afines ideológicamente al gobierno, dicen que va a ser mayor. Schwarzenegger. El mismo presidente del Banco Central, el que más o menos maneja las variantes, dijo que posiblemente el 18% se ha superado. Es Schwarzenegger. Pero aparte, Fanesi, hay que aclarar, esa obstinación no es una obstinación sin sentido, es una obstinación que tiene que ver con el objetivo principal del gobierno de Mauricio Macri, del gobierno de los CEOs, del gobierno de la patronal, que es ajustar a la clase trabajadora, someter a la clase trabajadora a una rebaja en sus ingresos generalizada, que abarca a todos, al trabajo privado, al trabajo público, a todos. Así que ¿Será tan mala esta gente? Bueno, no, ¿está seguro usted no, lo que es dice? Peor, es peor de todo lo que usted pide. Igualmente, ¿en serio? Yo soy enormemente optimista. Yo pienso que el mes de marzo va a ser clave, que vamos a ganar la calle cientos de miles de compañeros, que el gobierno está debilitado. El discurso, vamos a hablar de todo esto durante todo el programa, el discurso del otro día del presidente fue desencajado, fue liviano, fue pensando en las elecciones y no en la patria. Con raptos de ira. Con raptos de ira, con desencaje, atacando gratuitamente a los trabajadores, porque fue gratuito el ataque. No habló una palabra de un proyecto industrial, de un proceso industrial. Simplemente se dedicó al viejo libreto de la pesada herencia. Está evidentemente intentando confrontar o polarizar con el kirchnerismo, con los 12 años pasados. Creo que una decisión política. Durán Barba el que le dijo eso. Sí, yo creo que eso es un refugio también, porque no tiene otra opción. Me parece que la pérdida de prestigio del presidente, la pérdida de prestigio del PRO, de la alianza Cambiemos, es muy grande. Arrastró a otros dirigentes, pero ahora arrastra al presidente mismo hacia abajo en una caída bastante pronunciada. Entonces el gobierno, ante la posibilidad de que surja una alternativa que ofrezca algo parecido a lo que ofrecen ellos, polariza. Entonces somos el populismo, como lo dicen ellos, o nosotros. Porque hay un tercer contendiente que se ubicaría en ese lugar, y ellos tratan de evitar eso para que en las elecciones de este año, de medio término, la pérdida no sea tan grande. Exacto. Ese tratan es el objetivo de eso. Igualmente, el editorial de La Nación de ayer de Carlos Pañi, sí, que cita dicho de Durán Barba, que son muy críticos también. Yo creo que es un reto de Pañi hacia el PRO. Aparte, algún compañero dijo por ahí, pasar del sí se puede como consigna, sí, al no aflojemos como consigna, sí, sí, sí, es también defensivo y marca un camino de declive. Por eso soy enormemente optimista. Yo creo que marzo es el prolegómeno de la ofensiva. Hasta acá lo que hicimos fue resistencia. Yo creo que marzo va a ser el prolegómeno de la ofensiva a la que vamos a pasar. Vamos a escuchar música, pero antes un homenaje a una compañera que hoy desapareció. Yo tuve la oportunidad de conocerla bastante, sí. Compañera que llegó a ser diputada nacional, pero cuando la conocimos o cuando la frecuentamos más fue cuando era la compañera de Germán Abdala, que también tuvo una vida corta y al que extrañamos muchísimo. Pero también vamos a extrañar a Marcela, que era una gran compañera, Marcela Bordenave, que falleció hoy en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Así que bueno, vamos a escuchar el homenaje a Graciela. A ver, sí, este es un homenaje a Graciela. Mire, este es un tema de un grupo de folclore con variantes modernas, con atrevidos, audaces, se llama Ácido Criollo. Y escuche este tema, Veneno, que tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo. Dale. Como un bicho venenoso que hiere sin medir, como un niño caprichoso, vale todo también mentir. Armo guerra si me gusta, en la oscuridad crecí. A no perder esta batalla, ay, qué lindo juego sin fin. No me importa quién le pegue, gana el odio y ciego voy. Dulce fábrica de amnesia, te la vendo, no es gratis, no. Y al que come mi desidia, se irá sintiendo mejor. ¿O será que ya no siente? ¡Ay, pobre corazón! En el norte lo aprendí. La ronda queda flotando, se la traga más de un gil. En el mundo tengo socios y entre todos somos Dios. Es tan lindo mi negocio, no me lo vas a quitar vos. Hoy sembrando desconfianza, te ayude a someter. Esta grande mi balanza, a cualquiera hago caer. A quien se atreva a señalarme a mí, hundiría quien me enfrente. Este juego sigue así. Este juego sigue así. Ese helicóptero, mi querida operadora de siempre, nuestra compañera Mabel Batirola. Compañeraza, que más que compañera. Se acaba de ir el compañero Gustavo López hace un ratito, que va a ocupar el espacio. Ya empezó hoy con el programa, ¿no es cierto? ¿O está por el lunes? El lunes empieza, muy bien. De 9 a 11, ¿no? Con algunas cosas claras. Muy bien. Programa que ya él tenía en, no me acuerdo, en Gustavo tenía en, no me acuerdo si la tuvo en Belgrano. Y en alguna otra radio. Uh-huh. Bueno, estamos viendo también los episodios de Pergamino. Nosotros es un lugar... Peronantes. Sí, es un lugar que conocemos mucho porque tenemos compañeros ahí militantes de nuestra agrupación, del peronismo de base, la agrupación en Valcadri. Compañero también de ATE, como nosotros, en este caso. De ATE Provincia de Buenos Aires. Nosotros recordamos que somos militantes de ATE Capital. El compañero Ricardo Vanegas. Yo no tuve oportunidad de hablar con él. Pero las informaciones que tenemos es que es un típico caso de hacinamiento en una comisaría de Pergamino, que tiene un penal muy chiquito Pergamino, por lo tanto debía estar también saturado. Aumentó de los presos en comisaría aumentaron en un año de 2000 y pico a 3000 y pico. Este gobierno, en su faz represiva, en su faz de detención preventiva, ha aumentado la cantidad de compañeros que están en esa situación. Algunos de los que murieron estaban detenidos por encubrimiento, algunos estaban en realidad a punto de salir o salía al día siguiente. Hubo un problema de papelería y no pudo salir. Uno se salvó también, que estaba a punto de salir. Las informaciones recién se están depurando. Pero una protesta por el hacinamiento, justamente, porque quería que los trasladaran a los lugares donde habían cometido los delitos, a sus jurisdicciones, y estaban allí. Bueno, esto pinta un poco lo que es el sistema penitenciario, contraponiéndose a la apertura de sesiones de la legislatura de la señora Heidi, como usted le llama, María Eugenia Vidal, en la que dijo que habían hecho una revolución en el sistema penitenciario provincial. Una vergüenza. Hoy en el programa de Víctor Hugo, que aclaro que escuché el programa de Víctor Hugo porque no se escuchaba esta radio hoy al aire. No sé qué pasó. Hubo un corte de luz en la planta. Bueno, quizás algún oyente no estuviera enterado, lo estamos informando ahora. Pero a raíz de eso escuché la otra radio, la 750, y ahí Víctor Hugo justo le estaba haciendo un reportaje al abogado de dos de los que estuvieron, de los detenidos implicados en esta tragedia. Uno de ellos que no había hecho nada, que simplemente se entregó porque en el medio de una confusión lo confunden a él con un delincuente y él decide entregarse y fue a ser juzgado, lo detuvieron en la comisaría. Era un tipo inocente que estaba por salir, como bien usted dice, en dos días. Y otro de los detenidos, según explicaba este abogado, no había salido porque ya tenía prisión domiciliaria y tenía que ir simplemente todos los días que presentarse a la comisaría, pero porque la fiscal, como según el abogado ocurre con frecuencia en estos casos, dejó los papeles adentro de un cajón y después cuando fue le dijeron todavía, ahora tenés que volver a hacer el pedido. Entonces la fiscal volvió a hacer el pedido, lo tenía que entregar, creo que el miércoles no lo entregó, o sea el primer día de abril no lo entregó, y ese muchacho tendría que haber estado en la casa por culpa de la fiscal que estaba ahí adentro y murió. Y el otro era el cliente del abogado, que se había entregado por en medio de una confusión, que no había cometido ningún delito y también murió. Entonces, bueno, es terrible esto que pasó. La policía dejó hacer, según lo expresado por el abogado, hubo una rencilla entre dos. Según él, uno de los presos, una persona muy grandota, de 2 metros de altura, y que estaba muy drogado, estaba excedido en la droga, y ese empezó la pelea con otro, prendió una frazada que servía de cortina en los barrotes, eso agarró los colchones, y la policía no hizo nada. A los bomberos los llamaron los vecinos, y después cuando llegaron los bomberos, no los dejaron entrar. Desde afuera y apuntando con la manguera hacia los calabozos, no sé cómo estarán distribuidos, pero esto es lo que contaba el abogado, trataron de apagar el fuego. Es decir, fue casi un asesinato, porque de haber intervenido la policía, haber abierto la puerta, no se morían estos muchachos. Se murieron porque la policía no abrió la puerta, los dejó ahí adentro e impidió que los bomberos voluntarios, eran bomberos voluntarios, actuaran, que pudieran llegar hasta los calabozos. Y ahí también surgió otra etapa del relato. El intendente de Pergamino, Javier Martínez, que es de Cambiemos, dijo que no había un problema de hacinamiento en esa prisión. Desmienten la verdad más obvia. Encima no era una prisión, era una comisaría. En esa comisaría, dijo. Creo que había unas 20 personas en donde debía haber 10. Sí, sí. Por otro lado, la policía fue

los compañeros igual lo tienen que debatir. Ellos resuelven todo en asamblea, ahí no hay un dirigente iluminado que resuelve, y es complejo porque hay distintos gremios de distintos territorios. Una cosa es la provincia de Buenos Aires, donde hay algunos gremios agrupados en el Frente Gremial Bonaerense, otra cosa es a nivel nacional, donde hay un Frente Gremial Nacional. A su vez, por ejemplo, SUTEBA o los gremios alineados en la CTA se agrupan a través de los gremios docentes alineados en la CTA, se agrupan a través de una Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, que es la CETERA. O sea, es muy compleja la interna de los gremios docentes, porque estamos hablando de cientos de miles de compañeros, ¿no?, a lo largo y a lo ancho del país. Esta oferta simplemente es para la provincia de Buenos Aires, es de la gobernadora Vidal, y lo que me llega en información de compañeros que son del SUTEBA, compañeros dirigentes importantes de algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, que nos dije que la oferta es esa, la van a considerar, pero lo que creen es que es un intento por frenar el paro. El gobierno había hecho toda esta instrumentación de voluntarios para llegar a el lunes a suplir a los docentes. Eso me parece que es inviable, que es una puesta en escena más del gobierno de Cambiemos. Van a desfilar por los canales de televisión algunos supuestos voluntarios que van a decir que están de acuerdo con que los chicos tengan clase y ese viejo discurso de siempre. Pero en la práctica ya hay varios distritos municipales, consejos escolares de ciertas intendencias, como la de Avellaneda, como la de La Matanza, que dijeron que no van a permitir que los niños queden en manos de personas que no son idóneas, que no están formadas para hasta eso. Hasta la misma Heidi lo desmintió, dijo que los iban a poner en clubes para que los mantengan como una especie de guardería. Un desastre, ¿va? Ni ellos saben lo que quieren, pero además utilizan la confusión, Varela, porque los dos días de paro son dos días de paro nacional, y lo involucran a Baradel, sí, solamente, sí, a la provincia. Porque lo han elegido como una especie de chivo expiatorio. Porque, ¿no?, necesitan un enemigo, son muy vivos, Durán Barba es muy vivo, tiene la táctica de los yanquis, el enemigo, hay que elegir un enemigo y pegarle. Hay que recordar que el paro se hace porque no se hace la paritaria nacional, que es la muestra, ¿no?, la paritaria testigo para que después se puedan de ahí implementar todas las paritarias. Que, por ejemplo, en La Rioja le ofrecieron el 6% a los docentes de aumento. Que en Catamarca y en Jujuy le ofrecieron el 18%. Entonces el paro no se puede levantar porque no es un problema de la provincia, claro, de Buenos Aires. Pero es nacional. Un paro nacional docente. Porque no se hizo la paritaria testigo, que es la paritaria en la que después se basan los convenios en las provincias, y la que hace que el Estado Nacional mande aportes extras a las provincias para que se pueda superar o al menos igualar ese piso que se marca en la paritaria nacional docente. Esto es lo que acá, porque acá lo que se está haciendo es un grado de confusión espantoso, se confunde todo, parece que Baradel hace un paro y lo hace en provincia de Buenos Aires, y el 6 y el 7 es un paro nacional docente porque no se implementó la paritaria nacional. Vamos a repasar la agenda. El lunes 6 hay un paro nacional docente con movilización a las 10 de la mañana. Después vamos a ver si conocemos los puntos de reunión, el recorrido. El día 7, movilización convocada por la CGT y todos los demás, o sea, la CTA, las dos CTA, organizaciones sociales que de todo supuesto, tipo. Que por supuesto también se sigue el paro nacional, sí, docente. Las cámaras industriales, las cámaras de PYME, los tipos los clubes sociales, la luz, todo el mundo. Todo el mundo, la gente suelta, va a ser todo masivo y multitudinario. Está siendo convocado, por ejemplo, la columna de nuestra CTA, las dos CTA, las que están tratando su unificación en estos momentos, se reúnen Paseo Colón y Belgrano a las 13 horas. Nosotros nos vamos a convocar por ahí un poquito antes, 12:30, como agrupación política. También en Anticapital, AT Capital. Las dos CTA y la AT Capital. AT Capital va a marchar ahí también. Sí, en la cita. Bueno, y el día 8 es el paro internacional de mujeres, también con movilización, ganando la calle las mujeres. Las actividades de esta semana que viene y las de marzo son vastísimas. Tenemos actividades que tienen que ver con homenajes que hacemos al comandante Hugo Chávez. Vamos a ir desplegándolo a lo largo del programa, no nos va a alcanzar el tiempo. Ya recién estábamos conversando con los compañeros de la reproducción, entre ellos Nahuel Bianchi, que está acá todavía presente, en la posibilidad de ocupar la hora anterior, que por el momento está vacía, provisoriamente, aunque sea. Nosotros tenemos material para ocupar esa hora tranquilamente, porque... Por lo menos somos caraduras. No, caraduras lo hacemos. No somos caraduras. Tenemos mucho... Estamos metidos en los conflictos de la clase trabajadora. Tenemos como objetivo principal... Mire si hay material. Para parar este ajuste. Mire si hay material. Nuestro objetivo desde el primer día, de que empezamos con el primer sonido que pasamos en este programa, fue las aspas del helicóptero. Nuestro objetivo siempre fue parar este ajuste. La única forma de pararlo es corriendo al gobierno del poder. Este gobierno no entiende otras razones que no sea estar fuera del poder. Estando en el poder va a hacer todo lo posible para que, si pasa, pasa, como dicen ellos, ¿no? Si entra, entra. Algunos dicen que lo hace torpemente. Qué mal que sonó eso. Sí. Algunos dicen que lo hace torpemente, que comete tonterías. Yo creo que tiene un objetivo central. Después, como lo haga, bueno, hay momentos en que se manejan torpemente, ¿verdad? Y algunos de su propio palo los critican, pero bueno, hay que parar esto, porque si no la clase trabajadora va a ser muy dañada. Lo hablábamos recién con Gustavo López. Si llega a ganar las elecciones, Cambiemos, esto que está sucediendo ahora no es nada. Va a ser mucho peor. No, seguro. Así que pongámonos la pila. Ahí nos llegan también mensajes que hay una intención de Bonadío de detener a la hija de la presidenta, Florencia Kirchner. Eso lo denunció la misma Cristina. Sí. Es una denuncia de Cristina. Así que bueno, estemos atentos. Están convocando para el lunes a la mañana temprano a Comodoro Py. Así que veamos. La ofensiva es muy grande. Y estamos fuertes, estamos ganando la calle y tenemos un montón de oyentes que nos uh-huh. quieren expresar sus opiniones. A ver, vamos a escuchar a los oyentes un poquito, dale. El pueblo lo que es el pueblo, Carmen de San Justo, ¿cómo están, compañeros? Bueno, qué bueno que otra vez se puede escuchar la radio porque esta mañana estaba cortada. Me gusta mucho todo lo que ustedes hacen y aportan. Bueno, quiero aportar algo también. No creo que supiera los votantes de Vidal y de Macri, no creo que todos supieran, porque en mi familia hubieron votantes, y no saben que Vidal llevó a cabo la represión del Borda, pero esta troll center que llama siempre con esta voz de vieja, siempre en contra de Cristina, bueno, era la que filmaba la represión del Borda. Sí, sí. Totalmente. La respuesta, yo decía que... La gente desconoce, por ejemplo... Hay gente que lo desconoce, bueno, porque tienen cobertura mediática. También más aún, hay una cosa que es absolutamente desconocida, es que la persona que dirigió en persona, dirigió en presencia, uh-huh. la represión fue María Eugenia Vidal. Eugenia Vidal. Que estaba en el hospital mismo. Sí, señor. Chaín y Montenegro. Sí, señor. Vidal era la encargada de la, sí, señor. De la conducción de eso. Vale con otro llamado. Queridísima gente del pueblo, un abrazo enorme, Julio de Palermo. Sí, muchachos, el votante macrista sabe perfectamente de la represión en el Borda, el maltrato a los enfermos y a todo el personal asistencial. El votante de Macri sabe perfectamente los del barrio de Belgrano, la inundación, las dos inundaciones en la avenida Cabildo, con todos los comercios, con la mercadería arruinada, a las que se les prometieron reparaciones que jamás han sido dadas, siguieron votando a Macri. También saben de las aulas container, también saben del incendio. Sí, bueno, sí, el oyente está más de acuerdo con lo que digo yo. Sí, ¿no? Yo creo que es un poquito de cada cosa, ¿no? Yo lo que digo es el votante duro de Macri, ¿no? El votante duro de Macri lo sabe, aplaude esas cosas, está de acuerdo con las represiones porque es un tipo que ama el orden. El votante de Macri, y vamos a decirlo crudamente, debe estar de acuerdo con lo que ocurrió en Pergamino. Que hayan muerto 7 presos en Pergamino no le afecta, al contrario, porque para el votante de Macri, por lo menos el ala dura, los delincuentes deben ser ejecutados. O sea, da lo mismo que sea chorro, colchonero, rey de bastos. Es decir, da lo mismo que lo venga, que le saquen un estéreo del auto, que le peguen un tiro a una persona para afanarle. Es la misma condena, matarlo. El ingeniero Santos fue el que sentó precedente en esto. El ingeniero Santos, en los finales de los 80, el ingeniero Santos mató a dos tipos. Ese hombre estuvo preso. Mató a dos tipos. Fue bastante perjudicado por eso. Pero no cumplió la pena que debía. No, era alevoso. El tipo mató a dos muchachos que le afanaron el para eso lo siguió varias cuadras. Pero lo siguió varias cuadras, tenías tiempo de enfriar. Recordémoslo. No se pudo probar la emoción violenta. Le afanaron el estéreo del auto. Tipo, fue a buscar el arma, los persiguió y les pegó dos tiros a cada uno. Es decir, la condena de haberle afanado el estéreo para ese tipo era la muerte, era una condena a muerte por un estéreo. Nosotros no defendemos a los Rochos, no lo defendemos, tiene que ir en cana. Esos dos tipos tienen que ir en cana. Pero no puede ser la condena al asesinato. Además... No se puede tomar la justicia en propia mano. Además, pero si esto fuese así, Varela, y uno aceptase que pudiera... Entonces, ¿qué quedaría para Videla? ¿Qué quedaría para el tipo que mató a toda la familia, el hombre Barrera? ¿Qué quedaría para Robledo Dopuch? Si usted mata a un tipo que la afana el estéreo, ¿qué hace con un tipo que mata a tres personas entonces? Se produce una desproporción. Pero por supuesto la justicia tiene... Alguien que no atenta contra la vida del otro tiene una condena menor. No es lo mismo atentar contra la vida o la integridad de alguien que alguien que le saca algo material. Y encima en ese caso que fue un hurto, ni siquiera hubo amenaza de arma de fuego, en el caso de Santo, ¿no? Pero esto hoy pasa permanentemente. Me acuerdo que desfiló por los programas de televisión y era considerado como un héroe. No, pero claro, además que hubo todo un debate en la sociedad. Sí. Había tipos que lo defendían. Y había tipos que, como nosotros, que lo cuestionaban. Era una barbaridad, barbaridad. Sí, sí. Bueno, estamos viendo al ministro de Hacienda de bonaerense, Hernán Lacunza. A todos los dirigentes del PRO se los ve como demacrados y desencajados en estos últimos días. Está anunciando que la propuesta que le hicieron a los docentes no fue aceptada. O sea, rápidamente se ve que se reunió el grupo del Frente Gremial Docente y no aceptaron, porque seguramente en asamblea ya se había tratado que no se iban a aceptar sumas no remunerativas. Ellos van por una cosa que esté incorporada al salario, seguramente, ¿no? Una cifra no remunerativa lo que busca es no constituir un aporte, no consolidarse en el sueldo blanco del trabajador. Exacto. ¿No? Bueno, dale con otro llamado. Queridos amigos, y ustedes y yo, por ejemplo, no somos distraídos y nos damos cuenta de lo que pasa, de lo que ha pasado y de la locura del Hospital Borda y demás. ¿Por qué vamos a creer que los otros no son capaces de serlo? A mí me parece que lo saben y no les importa. Es así, lo apoyan. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la compañera. Quizás haya gente que votó a Macri que no lo sepa, porque la desinformación... El núcleo duro del macrismo puede llegar a ser un 25, un 30%. Exacto. Sumando los radicales, ¿no? Y también... radicales que se hicieron macristas. Y también hay que decirlo que no es que sean tontos, es que también hay desinformación. Estas cosas los medios no las tratan. Entonces, si bien hay muchos que creen en el orden y que el orden es que establecerlo a costa de lo que fuere, hay otros que ni se enteran. Es así también. Sí, igual no quiero plantear un debate, pero no es el radicalismo que se hizo macrista, es el radicalismo de derecha, que fue siempre muy grande en la Argentina, tuvo una entidad siempre muy importante. Dale con otro llamado, Mabel. Dale con otro, Mabel, por favor. Querido compañero, creo que a la mayoría del pueblo argentino, y vos lo podés ver en la televisión, en cualquiera de los canales, cuando le ponen el micrófono a cualquiera, no hay costumbre de analizar la realidad y sacar una conclusión. Dicen lo que emocionalmente le manda el prejuicio. Mire, compañeros, tenemos que armar una estrategia, qué vamos a hacer con los medios de comunicación cuando volvamos, porque no hay que dejar pasar ni un segundo. Eso primero. Segundo, Cristina denunció que la quieren meter presa a su hija Florencia. Tercero, Vidal se la pasa apelando a favor de las empresas. Ahora, y si no es ella, es Macri, va a apelar por el tema del aumento del peaje porque hay una cautelar. Cuarto, Arenaza, ¿vieron el colorado del PRO? Sí, bueno, sí. Él se jacta de decir que no llegó precisamente a donde llegó por ser un boludo, pero ayer en Minuto Uno con Silvestre dijo por lo menos como 20 veces... Ah, qué lástima que se cortó. A ver la que sigue, a ver si es ella, a ver. Para Varela y Fanesi, Lidia Versalles. Ustedes me dieron un teléfono, Fanesi creo que fue el que me dio. Yo estuve llamando. Es el 1541966213 y no hay forma de comunicarme porque es como que estaba totalmente ocupado. Quisiera ir, quisiera las reuniones, pero otro del tema es que no hay que darle al Bauen, hay que poner fortaleza, estar ahí metidos ahí, no hay que darle al Bauen, no hay que decirle sí a los docentes, a todos estos, queremos la paritaria nacional, no hay que retroceder ni un paso. Bien, compañera. Correcto, compañera. Aclárele lo del teléfono. El teléfono es correcto. Debo haber tenido algunos problemas en la semana, creo que tuve problemas porque tengo otro teléfono y este es un alternativo, pero creo que debo haber tenido algún problema porque hay otras personas, amigas, que me llamaron y no se pudieron comunicar. Es ese teléfono. Bueno, reiteren la llamada. Reitero la llamada, lo voy a tener a mano, lo tengo ya arregladito, así que sí, me queda más, es que reitero, 1541966213. Está correcto, lo tiene. Discúlpeme, le pido disculpas a la compañera. El tema, no hay que entregar el Bauen, la estrategia del Bauen es inteligente, quieren que las cámaras echen atrás el decreto. Para eso va a ser necesario la lucha de esta semana. Si esta semana hay una lucha contundente, que creo que la va a haber, los diputados que miran siempre la correlación de fuerza, muchos de esos panqueques se van a dar vuelta y creo que pueden llegar a retrotraer el decreto, que es lo fundamental. Aclaremos que... El veto a la ley. Sí, recordemos que la ley había sido votada casi por la unanimidad. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí se acabaron los mensajes por ahora. Vamos a escuchar otro temita de Ácido Criollo. Espero que les haya gustado, pero escuchen esto también, este tema y la letra. Presten atención también. Y con la vieja cargándolo. Las ruedas de mi carrito se están gastando. Las lágrimas de mi chico la voy sudando. Yo no elegí mi suerte, me está tocando. Si siempre tuve laburo y ya no sé. El cartón vamos juntando, la gente nos mira raro, tu árbol se fue secando, mi cielo siempre nublado. Yo no elegí mi suerte, me la robaron. En el barrio se están juntando, algo habrá que hacer. Del don Oscar es más calentito. Me tomo un par de vinitos, me voy para. Una información que tiene que ver con lo que le comentábamos. El juez Bonadío citó a declaración a Florencia Kirchner, la hija de Cristina, y al mismo tiempo ya le dictó la eximición de prisión. Igual lo tenemos claro. Que confirmar, pero yo tengo, esta es una presunción mía, ¿no? Yo creo que este gobierno no está en condiciones de detener a la presidenta Cristina, no está en condiciones políticas de hacerlo. Yo creo que eso provocaría más problemas de los que tiene. Me parece que no está en condiciones. Si lo hubieran hecho al principio, si les hubieran dado los tiempos o en otra etapa, en este momento, en este marzo, como viene planteado, yo no creo. Sería una nueva tontería, una nueva torpeza en todo caso. Pero bueno, dejémoslo abierto. Estos tipos, estos jueces, miran permanentemente las encuestas, las estadísticas. Sí, lo que pasa que yo creo que Bonadio debe estar pensando, estos tipos, en cualquier momento esto se desintegra y yo quedo colgado de la brocha. Sí, igual hay un argumento interesante. Yo creo que le están soltando la mano también al gobierno. Fíjese la nota de Pañi. A eso me refiero. Entonces ahí el tema es saber si a ellos les importa que caiga Macri. Por ahí no les importa que caiga no, Macri. No hay que ver. Eso es un análisis a hacer. No sé si les importa o no. Lo que pasa es que tampoco pueden definirlo ellos. El gobierno tiene un camino que eligió. Y bueno, Pañi es un comentarista y Bonadio es un juez. No pueden intervenir. El objetivo central para el poder en la Argentina es tener presa a Cristina. Por lo menos inhabilitarla para que no participe de las elecciones. Porque para ellos, que lo que ellos llaman, entre comillas, el populismo vuelva y arrasen las urnas, sería... Es una tragedia para ellos. Para ellos es un retroceso tragedia. De décadas. Sí, sí. Serían un retroceso de décadas. Lo que pasa que también jueces como Bonadío, si bien es un buen amanuense, tampoco se va a comprometer en una cuestión que después le pueda traer problemas. Porque no puede meter en cana a una persona porque sí. Tiene muchas vertientes este debate. Vos seguramente sí, van a participar los oyentes. Seguramente. Vamos a la segunda tanda. M740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Macri visitó un emprendimiento familiar en el conurbano bonaerense. El presidente de la Nación fue recibido por el titular de la Teodora, Martín Estrada, quien posee una productora de artículos de cueros que comercializan en su local y por Mercado Libre, en ferias y a través de pedidos. Macri sostuvo en Almirante Brown que el país crece en la medida que las pequeñas y medianas empresas se transforman en grandes firmas. Economía. La AFIP fijó un plan de facilidades de pago para deudas previsionales. La Administración Federal de Ingresos Públicos otorgó un plazo de 20 años para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El organismo fijó además alícuotas reducidas para determinar las contribuciones patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino. La resolución de la AFIP, publicada hoy en el Boletín Oficial, justificó la medida a los efectos de que esas jurisdicciones regularicen sus deudas mediante un plazo que resulte suficiente para su cancelación y sin que ello implique una excesiva carga sobre sus finanzas presupuestarias.

del Pueblo Liberación. Tercer bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Estamos emitiendo por la onda de AM740 Radio Rebelde. También nos pueden sintonizar en www.radiorebelde.com.ar. Y les reitero las líneas para comunicarse, para dejar mensajes: 4524-7816, 4524-7816. Les reitero, como siempre, que esta es una radio financiada, sostenida por los oyentes, por los programas que la componemos. La cuenta corriente para hacer el aporte solidario, que puede ser de uno a la cifra que sea, de un peso a la cifra que sea, es la número 50132/1, 50132/1 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Ahí cuando depositan, y para quedarse tranquilos, van a ver que es a nombre de la Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat. Bueno, continuamos con el debate, pero antes, Fanesi, para dar un remanso, teniendo en cuenta que el día miércoles pasado hubo una apertura de sesiones del Congreso y se produjo el habitual discurso del presidente de la Nación, que lo tenemos muy fresco, muy reciente, con esa característica de ser un discurso vacío de contenido, con un tinte electoral, crispado, con tonos altos, con insultos, con burlas. Le voy a contraponer un par de discursos. Este primero, que es del 25 de mayo del año 2003, es la asunción del compañero, el primer discurso en el Congreso del compañero Néstor Kirchner. Escuchemos este breve párrafo porque es muy extenso, y comparemos lo que escuchamos el otro día y lo que escuchamos en aquella época. Dale. ¿Cómo ayudar a corregir? Pensamos el mundo en argentino desde un modelo propio. Este proyecto nacional que convoca a todos y cada uno de los ciudadanos argentinos, y por encima y por fuera de los alineamientos partidarios, a poner mano a la obra de este trabajo de refundar la patria. Sabemos que estamos ante un final de época. Atrás quedó el tiempo de los líderes predestinados, los fundamentalistas, los mesiánicos. La Argentina contemporánea se deberá reconocer y refundar en la integración de equipos y grupos orgánicos, con capacidad para la convocatoria transversal, el respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes. Tenemos testimonio de gestión y resultados. Somos parte de esta nueva generación de argentinos que, en forma abierta y convocante, desde la propuesta de un modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable, llama al conjunto social para sumar, no para dividir, para avanzar y no para retroceder. En síntesis, para ayudarnos mutuamente a construir una Argentina que nos contenga, que nos contenga y que nos exprese como ciudadanos. Convocamos al trabajo, al esfuerzo, a la creatividad, para que nos hagamos cargo de nuestro futuro, para que concretemos los cambios necesarios, para forjar un país en serio, un país normal, con esperanza y con optimismo. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que este nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. memoria sin rencor que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión. Con la ayuda de Dios, seguramente se podrá iniciar un nuevo tiempo que nos encuentre codo a codo en la lucha por lograr el progreso y la inclusión social, poniendo en una bisagra la historia. Con mis verdades relativas, en las que creo profundamente, pero que sé, se deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos, espero la ayuda de vuestro aporte. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Tremendamente emotivo, la verdad que se me puso un poquito dura la garganta, le digo. No, sí, bueno, es imposible comparar este tipo de discursos, o como lo querramos llamar, ¿no?, de manifestaciones, con las que hace Macri, que son absolutamente primarias. Pero además, si quieren unas perlitas, además de ser inconsistentes, de no representar un proyecto que pueda enamorar, un proyecto que nos pueda aglutinar, además de no representar todo eso, algunas perlas, ¿no? Por ejemplo, la industria no existe para Macri. Uh-huh. No tiene proyecto para la industria, uh-huh, que es lo que genera el ingreso de valor agregado. El ingreso de valor agregado fundamentalmente es la mano de obra. Es curioso, decir, en un hombre que en una etapa de su vida fue industrial, ¿no? Yo no sé lo que habrá sido Macri en una etapa de su vida. Yo sé que fue contrabandista. Son oportunistas. Claro. Lo que dé guita, meto. Hizo un negocio con la dictadura militar, que está bien, él sería muy joven, tendría un tipo de 20 años. No sé si tuvo mucho que ver, pero sí su familia, su padre fundamentalmente, en el cual la recolección de residuos de la ciudad de Buenos Aires, que hasta ese momento era totalmente estatal, pasó a manos de una sola empresa, que era Manliva. Quedó una empresa, una parte estatal testigo, allá por mi barrio, por la parte de Lugano, Villarrechuelo. Todo lo demás se privatizó, y así hicieron una gran fortuna. Y después en Morón, con las cloacas. En Morón, con las cloacas, sí, él ya era presidente de Songma, quería firmar un convenio para Morón, para la instalación de cloacas, que era realmente una estafa, un robo irrefutable a los habitantes de Morón, a los vecinos de Morón, que termina con la destitución de Rousseló y sube Sabatella como primer concejal, que era como presidente del Consejo Deliberante. Ahí se cae Rousseló porque era tan alevoso que todas las acusaciones fueron dadas por válidas y en el juicio político cae. Pero el que estaba firmando ese convenio desde el lado privado era el amigo Mauricio, que es Macri. Mauricio era el presidente de Sebel cuando es acusado de contrabando de vehículos y condenado. Han entrado dos delincuentes, Varela, creo que no la vamos a pasar bien. Han entrado dos delincuentes al estudio, mire. Sí. Yo diría que rajemos por la ventana. Teniendo en cuenta que el operador es Lucho Castro, sí, no van a llevarse mucho. Yo realmente estoy bastante preocupado. Sí. Pero bueno, No, hay compañeros nuestros. Ah, son compañeros ahora nuestros. Ahora me deja más tranquilo, Varela. No. Me deja más tranquilo. Para, la verdad que... Para aportar algunas noticias, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dice que le van a sacar 650 pesos por día a los docentes, uh-huh, y que los días de paro van a ser compensados en las vacaciones de invierno. O sea que le sacan... Después le reparan... pierden la vacación. Pero le reintegrarán los 650 pesos o lo van a hacer labura gratis. Sí, sí. Por otro lado, Crónica... Es curioso, Crónica, es buena reflexión. Claro, Crónica es muy gracioso en una... No, pero eso es verdad, porque si en, ¿qué lo van a hacer laburar en vacaciones de invierno? Tiene que pagar el doble. Sí. Y Crónica en una de esas curiosas... ironías que hace, pone, a los docentes le van a descontar 650 pesos por cada día de paro. Y después ponen, a los equipos de fútbol que no inician, hoy se suspendieron 3 partidos, a los equipos de fútbol le descontarán los puntos. O sea, es muy irónico, Crónica, cuando quiere. Es interesante la postura de los jugadores de fútbol, ¿eh? Que se, de sí, alguna manera se han solidarizado con la movida nacional. Lógicamente. Porque podrían haber aceptado, porque muchos de ellos deben tener resto. No así lo de las categorías inferiores, pero muchos deben tener resto. Y se han solidarizado con el paro de la CGT, sí. Con la movilización más sí, que nada sí, de la CGT. Sí. Así que el fútbol este fin de semana no va a haber. Exactamente. Le decimos a los compañeros que estén interesados, a la compañera Marcela Bordenave, la van a velar desde las 20 horas en el Congreso Nacional, ¿eh? Así que claro, ella fue diputada. Claro, fue diputada nacional. Para asistir a... Para que los que quieran asistir puedan hacerlo. Bueno, yo le voy a proponer musicalmente el tema 3, Lucho. Te lo digo. Lucho en este momento está de sobremesa. Tenga cuidado con sí, eso. Sí, porque estuvo... Porque estuvo está, sí, él estuvo se alimenta. Almorzando o desayunando. No nunca se sabe con Lucho porque no sé. Vaya a saber a qué hora se levantó. Porque puede ser una merienda, se qué sé yo. Porque él trabaja la noche, recordemos. Sí, sí, sí. Lucho trabaja la noche. Es un muchacho muy no es que tenga un... Muy no es que sea un tipo promiscuo. No, es sacrificado. Él trabaja la noche, no es que sí, con Robertito. Por allí... No, ¿cómo que...? Trabaja con Robertito. Pero usted hace acá una acusación. Yo lo que creo que se Lucho... Con No anda... Lucho por ahí a los revolcones como mucha gente piensa. No. De ninguna manera. Es un hombre serio, es un compañero no lo serio. Más. Déjelo así. ¿No? ¿Seguro? Déjelo así. Bueno, tampoco chupa. Este tema un poco nos va a introducir en el tema que vamos a tratar en el programa. Vamos a recordar un hombre que se dedicó a hacer el folclore del sur argentino. Bien. Murió trágicamente en un accidente hace unos años. Hugo Jiménez Agüero. Ah, sí, señor. Y sí, vamos señor. A escucharlo en uno de esos temas sureros que también hacía, ¿eh? Y nos ambientamos en un tema que vamos a tratar, que es la marcha patriótica por la soberanía bien, del lago escondido. Bien, de mi voz una canción está llamando y ha de ser el viento por el cañadón el que estremece con su grito mi emoción. Hace ya un tiempo que partí desde la tierra del Coirón, donde se viste de cristal el manantial. Está llorando el corazón por la nostalgia del glaciar. Si el ave vuelve y es feliz, ¿cómo no voy a regresar? ¿Cómo no voy a regresar? ¿Cómo no voy a regresar? Si en cada piedra que pisé me queda un verso por cantar, para alumbrarte por ahí con mi guitarra y con la luz y el fuego de un atardecer. Cuando te nombro Santa Cruz, pidiendo el corazón la blanca nieve sobre el mar y el goce de un amanecer en soledad. Está llamando y ha de ser que estoy cansado de rodar como las hojas que al caer no vuelven más. Hace ya un tiempo que perdí la maravilla del color que se desprende en un atardecer en libertad. Está brincando el corazón, tengo ganas de llegar. Si el ave vuelve y es feliz, ¿cómo no voy a regresar? ¿Cómo no voy a regresar? ¿Cómo no voy a regresar? Si en cada piedra que pisé me queda un verso por cantar, para alumbrarte por ahí con mi guitarra y con la luz y el fuego de un atardecer. Cuando te nombro Santa Cruz, ¿cómo no voy a regresar? ¿Cómo no voy a regresar? ¿Cómo no voy a regresar? Estamos riéndonos de las placas de crónica. Placas de crónica. Sin clases muy y sin irónico, fútbol. Crónica cuando sin quiere. Clases y sin fútbol. Bueno. Crónica se debate entre gente que está con Macri y entre gente que irónicamente lo descalifica. Sí, señor. No sé, productores, periodistas, no sé cómo se. Tenemos algunos llamados más, ahora dentro de un ratito los vamos a procesar. Se incorporaron a la mesa, por favor, Saúl Sandoval, nuestro compañero de Loma de Zamora, un militante de la causa palestina en la Argentina. Y militante de la EMBA, aclaremos. Y por supuesto, de la agrupación EMBA del Cádiz, sí. De peronismo de base. Y del gremio gráfico también, ¿no es cierto? También. Es varias cosas, Saúl. Entre otras cosas, es polígamo. Bueno, no importa. No empecemos mal. No, por favor. Para describirlo. Para describir. Van a cortar y van a apagar la radio. ¿Cómo le va, no. Saúl? Bueno, buenas tardes a la audiencia, a los compañeros, trabajadores que nos están escuchando. Ahí, arrimate al micrófono, hagamos radio, de frente, ¿verdad? De frente al micrófono. De frente al micrófono, ahí. ¿Usted tiene alguna práctica? Así como está, ahí hable, porque si no, no se escucha. Bueno, un saludo a los compañeros, bien. A los oyentes, a los trabajadores y a los compañeros de la causa palestina que nos estén escuchando. Y bueno, acá estamos acompañados con Fernando Isas, un compañero también, con el que trabajamos la causa, y bueno, él es participante del Comité Argentino de Solidaridad, yo soy de la Comisión de Solidaridad con Palestina de Lomas de Zamora, uh-huh. Que hacemos trabajo territorial, trabajo de difusión de la causa palestina, y bueno, los dejo con el compañero un ratito para un saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Como decía Saúl, formo parte del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Soy argentino, nacido en Tucumán, pero además soy hijo de la diáspora palestina, uh-huh. Y formo parte de la Federación de Entidades Palestinas de la Argentina. Y además formo parte de un programa radial que retorna a esta radio querida el martes 14. Bien. ¿A la gráfica? ¿Acá, perdón, sí, a las 7:40? Tuvimos bien. Unos pequeños inconvenientes, un par de meses, y estamos retornando el martes 14. Muy bien. De marzo. Nuevamente. No, sí, el martes 14 de marzo. Íbamos a empezar este martes 7, pero nobleza obliga, vamos a estar en un hecho mucho más importante. Por supuesto. No se puede faltar. Recuperando y ganando las calles. Bien, bien ahí. Entonces, bueno, entonces... Se van a quedar los compañeros, así que sí. Durante el resto de nuestro programa vamos a ir viendo el tema de la causa palestina. Bien. Que para nosotros es muy importante y que tiene en la población en general un amplio desconocimiento. Yo creo que es el principal enemigo que tenemos con muchos países hermanos, ya sea de Medio Oriente, países de lo que era la llamada cortina de hierro, atrás de la cortina de hierro, países asiáticos, inclusive países de la propia Latinoamérica. Hay gente que desconoce qué es lo que pasa en esos países. Usted denota su edad, la cortina de hierro. Bueno, digamos que era el socialismo real, como se decía, los países, la Unión Soviética y sus aliados, ¿no? Bueno, pero bueno, sí, era una distinción geográfica, sí, digamos. Sí, exactamente. ¿No? Y esa etapa de desconocimiento se ha acentuado en esta última época, porque me parece que las cadenas internacionales, los grandes centros de comunicación, o distorsionan o desinforman de alguna manera u otra. Entonces, la gente en realidad no sabe lo que pasa en esos lugares, habla algunas tres o cuatro cosas que repite de algo que escuchó en un medio concentrado y que no se ajusta a la realidad. Por eso siempre es muy importante que vengan los compañeros y que nos cuenten qué sucede en Palestina, qué sucede con el pueblo palestino. Conseguir medios alternativos. Y ¿no? También viene sí, bien que estén acá los presentes los compañeros, porque también vamos a dedicar una etapa de nuestro programa a los homenajes que están previstos, y ya se hizo uno ayer y se va a hacer uno el domingo y otro el lunes, al cuarto aniversario de la muerte del compañero comandante Hugo Chávez Frías. Uh-huh, así uh-huh. Que ahí vamos a participar también fuertemente. Trajimos unos audios bien interesantes que recuerdan al comandante, y episodios que también sucedieron en febrero, que viene bien recordarlos a fines de febrero, como fue el Caracazo, que tiene mucho que ver con lo que sucedió en la Argentina en el 2001 y lo que está pasando ahora en la Argentina, ¿eh? Un repudio a políticas neoliberales, a planes de ajuste, en aquel caso encabezado por el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, todo ese es el panorama que tenemos en lo que nos queda de programa. Hay bastante, bastante para desarrollar. Para introducirnos en el tema, ustedes están llevando adelante una campaña internacional que se llama BDS, que es una especie de boicot, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo explican como enunciado brevemente, Saúl o Fernando? Bueno, en realidad BDS son las siglas en inglés de boicot, desinversión y sanciones al Estado colonialista, al régimen colonial israelí. Uh-huh. Y esto surgió en junio del año 2005 como una movida de la sociedad civil palestina, como una forma de resistencia no violenta a la ocupación y posterior intento de colonización por parte de Israel. Y el boicot empezó siendo un boicot económico, como generalmente, esto es un poco un calco fiel del el boicot implementado en la India en contra de el Imperio Británico, que tiene mucho que ver en tanto en el siglo XIX. En el siglo XIX, pero que nos atraviesa a mí como argentino, a mí como hijo de la diáspora palestina, y doblemente como argentino por el tema de Malvinas. Claro. El actor generalmente, y lamentablemente, siempre es el mismo o los pocos mismos. Sí, sí, sí. Lamentablemente. Y el boicot consiste en perjudicar la venta de productos israelíes, ¿no? En realidad, esto empezó como boicot a los productos que se dicen manufacturados en el Estado de Israel y que en realidad en más de un 70% están manufacturados dentro de los que son territorios palestinos ocupados posterior a la mal llamada Guerra de los Seis Días del 67. Son territorios que hoy están cercados por 600.000 colonos ilegales, donde mucha de la mano de obra es mano de obra palestina, que es la cuarta parte de barata con respecto a un obrero, a un peón, a un empleado israelí. No tributan cargas sociales, no tributan impuestos. No están agremiados, no tienen gremios. En realidad hay algunos trabajadores palestinos que están sindicalizados porque Palestina funciona, de hecho, como un Estado bajo ocupación. Tiene sindicatos, colegios de profesionales, colegios de abogados, existe un jury dentro de la justicia, pero no tiene un catastro. No existe. Fernando, te interrumpo acá, porque tenemos que hacer una pausita, sí, pero sí, está planteado el tema. Estamos conociendo cosas muy interesantes ya en los primeros minutos, ¿no? Saber que cuando te compres un producto israelí, lo más probable es que sea hecho por los palestinos, ¿no? Sería interesante que explique también lo de la falsedad de la Guerra de los Seis Días, es interesante. Sí. Bueno, vamos a desarrollar en la hora y media que nos queda de programa todo este temario, ¿no? Por favor, Lucho. 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo. Porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. El viernes 17 a las 22 vuelve el único rebaño digno de ser seguido. Vuelve Oveja Negra. Como siempre, horóscopo, sorteos, resultados de las quinielas de Marruecos, sanaciones a distancia, moda, chimentos y mucho más. Oveja Negra. Peronismo explícito. Desde el lunes 6 de marzo vuelve Gustavo López. Con algunas cosas claras, otra mirada sobre la realidad. De lunes a viernes, de 9 a 11, por La Rebelde. Para para apoyar una radio nacional y popular en el medio del cepo informativo. Publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. Óptica Provincial de Pacheco, Avenida Constituyentes, ex Ruta 9, número 334. Frente al Hospital de Pacheco. Para ver mejor la realidad, Óptica Provincial de Pacheco, con precios accesibles para los trabajadores y los más humildes. Teléfono 4736-2111. El ser humano es bio, psico, social, espiritual. Resuelva sus problemas de salud tratándolos a fondo y no solo los síntomas. Doctor Hugo Rivas, matrícula nacional 30.128. Psiquiatra y homeópata, turnos al 15-6291-3572. Doctor Hugo Rivas. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Bueno, cada vez más helicóptero, ¿eh? El sonido del helicóptero empezó siendo una breve introducción y ahora le damos largo al helicóptero, porque todo el tiempo que suben los pasajeros, se levanta y se va viendo que en el cielo se va alejando, ¿eh? Esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Les quiero hacer escuchar este audio, presten mucha atención, no se pierdan esta intervención del comandante Hugo Chávez hace unos años en un congreso del PSUV, el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Es una... me hizo acordar mucho a Actualización Doctrinaria, a Revolución Justicialista, aquellas películas donde Perón, de alguna manera, a través de las imágenes firmadas por Pino Solana y Octavio Getino, daba como charlas de conducción, de opinión política con base histórica, pero también con ejemplificaciones, esa cosa un poco campechana que tenía el general Perón. Bueno, acá Chávez lo hace al estilo más caribeño, más de Chávez, pero con una enorme precisión. Me está diciendo Lucho que tiene algunos problemas con el archivo. Bueno, vamos a postergarlo un poquito. Hoy tenemos problemas con un par de archivos, pero bueno, lo vamos a postergar. Estamos con la comunicación telefónica, estamos con problemas en general. Pero la comunicación acaba de hacerla. Hay una comunicación que tuvimos, hay otras que no, la mayoría no, pero bueno, en algún momento. Señales de humo, tener que empezar a estar de vuelta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Para darle posibilidades al compañero de que encuentre la solución al problema, vamos a pasar el tema musical, el próximo, ¿eh? Dame esa música y después de la música vamos a ver si los podemos escuchar. Dale. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por allá perderme abrazada al amor, mojadita de agua hasta el alma, y por allá perderme abrazada al amor, mojadita de agua hasta el alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara y en los charcos mirarme la cara, o mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba. Esta belleza que estamos escuchando es una versión del tema Me gusta Jujuy por Teresa Parodi, porque de Jujuy también tenemos que hablar, pero lo vamos a hacer a partir de las 4. Mientras tanto, el operador nuestro logró descifrar el problema con el archivo y vamos a escuchar al comandante Hugo Chávez. Dale. Hay que recordar siempre que las diferencias deben ser manejadas con profundidad dialéctica, con altura dialéctica, para que produzcan síntesis dialéctica y no pobre aquel que por tener una diferencia de enfoque, de visión o de idea con otro compañero o un grupo con otro, entonces empiezan a verse como enemigos y a atacarse como si el enemigo estuviera aquí, y hacer señalamientos genéricos que a veces rayan en la irresponsabilidad. Un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela que tenga razones para hacer una denuncia debe hacerla puntual, razonada, y no agarrar, ponerse a escribir por un periódico o agarrar el Twitter o el telefonito y empezar a bombardear a todo el mundo. Esa no es una actitud responsable en un revolucionario. Ah, y entonces viene el enemigo y empieza, repito, la CIA y sus laboratorios que observan, empiezan a hacer su trabajo, a endulzar egos para tratar de dividirnos. Nuestra respuesta debe ser, compañeros y compañeras, altura, conciencia de la necesidad de mantenernos unidos por encima de nuestras diferencias. Hoy más que ayer, mañana más que hoy. Unidos ante los pitiyanquis, ante los yanquis, ante la burguesía y ante el imperialismo. Aquí nadie se debe a ningún gobernador. Aquí nadie se debe a ningún poder fáctico local. Aquí todos nos debemos a un pueblo, carajo. A un pueblo, no a una facción, ni a un grupito, ni a los que me apoyaron. ¿Eh? Y los que no me apoyaron, entonces no, esos no son míos, eso vaya para el otro lado. No. Unidad. Unidad. Ese es uno, es y será el más grande de mis clamores hoy, mañana y siempre y todos los días hasta que me apague. Unidad. Que no se repita el ciclo de la tragedia. Que no se repita, por lo que ustedes más quieran, por lo que más queramos. Que ninguno aquí se preste al juego de los pitiyanquis, al juego de la burguesía. Bueno, Hugo Chávez, fíjense que este discurso tiene que ver con un proceso popular, una revolución en marcha, donde están discutiendo los problemas que surgen cuando se producen episodios donde compañeros pierden el rumbo, donde compañeros atentan desde la gestión pública, que esos problemas hubo en Venezuela, los hay acá y los hay en muchos lados, y eso después es utilizado por el enemigo. Ojalá nosotros estuviéramos en esa etapa, porque si estuviéramos en esa etapa, ¿qué estaríamos en el gobierno? Pero extraordinaria la capacidad del comandante de poner en orden, de conducir, de definir cuestiones. Sí, de poner en orden ese proceso popular que estaba en ese momento fundándose, porque eran los principios del PCV, ¿no? Sí, sí. El comienzo del PCV, que es una forma partidaria de la revolución, ¿no? Que sigue teniendo conflictos y problemas, pero desde el lugar de estar en el poder, habiendo cambiado la constitución, habiendo hecho reformas importantísimas, habiendo hecho millones de viviendas, tengamos en cuenta eso. Hoy en día, cuando nosotros vemos que hay compañeros que son desalojados, lo vemos todos los días en el barrio de La Boca o lo vemos en muchos barrios, una de las tareas pendientes del proceso popular fue esa, hacer un gran plan de viviendas populares, como hizo el peronismo en su primera etapa. Como hizo el peronismo, pero recordemos que en la ciudad de Buenos Aires eso es responsabilidad del macrismo, que hace 9 años que está en el poder. Sí, por supuesto. O sea, está bien, pero en la ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ese es el punto. Pero también puede haber planes nacionales. Por supuesto, de vivienda, puede haber planes. Sí, y el Estado Nacional tiene mucho más acceso a tierra de la que tiene el gobierno de la ciudad. Puede ser. Bueno, pero esas cosas tenemos que revisarlas, ¿no? Me parece sin duda. Hay que verlas. Sí. Te acoto algo respecto a lo que estás hablando de Chávez. También en la política internacional, en la etapa anterior que tuvimos nuestro gobierno, muy hermanados con Latinoamérica, fue uno de los 5 países que tuvo mayor solidaridad hasta el retiro de los embajadores o agregados israelíes, por solidaridad con Palestina. Que después Fernando te puede explicar y agrego más detalladamente. Algo más, ya que, dale. Que estamos hablando de Venezuela, de Chávez, pero aún hoy, dentro de este proceso revolucionario que sigue, que pervive en Venezuela, la muestra de solidaridad con Palestina es inconmensurable. Uh-huh. Acaba de firmar el presidente Maduro un acuerdo para instalar en Palestina, y particularmente uno de las 2 fábricas venezolanas en tierra palestina, una en Cisjordania y la otra en la Franja de Gaza. Son gestos que hablan por sí solos, ¿no? Realmente. Sí. En un curso, vamos en un ciclo de cine que vamos a empezar en ATE en este mes, o quizás a principio del mes que viene, una de las películas que hemos incluido es una película hecha por un palestino que habla sobre la enorme admiración que tiene el pueblo palestino por el comandante Hugo Chávez. No tengo precisión de los datos porque es un compañero que nos va a llegar la copia de la película, pero nos dice que ahí se refleja, a través de entrevistas, porque es un documental, el conocimiento que tiene el pueblo palestino del proceso venezolano. Así que seguramente los vamos a invitar. Hay una pequeña pildorita que puedo agregar a esto que acabas de decir. Ahora, en los últimos años, profundizado con la muerte de Chávez, se escuchan, particularmente en las calles de ciudades y aldeas palestinas, pero en general en muchos países y pueblos árabes, que muchos chicos son nombrados como nombre de pila, con el nombre de Chávez. Chávez como nombre de pila. No, Chávez como nombre de pila. Algo que pasaba durante muchísimos años con Guevara. El Che Guevara. Pero hay un montón de palestinos contemporáneos, un poco más chicos que yo tengo 59 años, hablo de palestinos de 50, de 40 y pico, que su nombre de pila es Guevara y el apellido familiar o el apellido que tienen. Y por ahí te encontrás con un Guevara Muhammad, y no se entiende cómo la fusión de un nombre en español con un apellido originario árabe, ¿no? Y es un poco, hay una canción que se llama Tributo al Che, casualmente, que habla esto, la autora es una cantautora palestina que se llama Mal Murkus, que habla casualmente de esto, la veneración, pero fundamentalmente el reconocimiento a un revolucionario como fue el Che Guevara en su momento y más cercano en el tiempo, por lo que significó para el pueblo hoy, el pueblo palestino, claro. ¿No? Chávez. Claro. Bueno, eso es lo que yo decía hoy. Estamos conociendo cosas que no se conocen. Los vínculos entre pueblos tan lejanos, con culturas tan diferentes, pero que tienen en común un sentido revolucionario, un sentido de cambio, un sentido de lucha por la liberación, por el bienestar del pueblo. Bueno, esa es la idea de transmitir lo que sucede en Palestina, romper la barrera de la desinformación o la distorsión, manipulación que se hace habitualmente en los medios de comunicación. Fanesi, le propongo a modo de introducción al tema venezolano, decirle una especie de panorama de las cosas que van a suceder. Ayer en la Universidad de La Plata se hizo el primer homenaje al comandante, al cumplirse este domingo 4 años de su fallecimiento, encabezado por la decana Florencia Saint-Out, con la presencia del embajador Martínez Mendoza. Va a haber una actividad este domingo en el Teatro La Máscara. El domingo es el día preciso del homenaje. El día 5 de marzo es el día que falleció el comandante, en el año 2013. Se va a hacer en el Teatro La Máscara, que es un teatro que está ubicado en la calle Piedras, entre Independencia y Chile. Es un teatro regenteado por el SUTEBA, un teatro, sí, del Sindicato de Maestros de Docentes de la Provincia de Buenos Aires. Allí, aparte de que va a estar el embajador, va a estar la legisladora Carolina Gagliard, va a haber un número musical, uno consistente en una cantautora venezolana con la que ya hemos compartido otras actividades, y después va a haber un coro de compañeros argentinos que integran el coro que organizó en Venezuela el maestro Dudamel, un maestro de prestigio internacional surgido de las escuelas de música venezolanas y que a modo de becario lleva a interesados en la música a través de los coros, en el conocimiento coral de distintas partes del mundo. Y este grupo de argentinos que estuvo formándose con Dudamel va a participar también del evento, que es este domingo a las 17:30 en el Teatro La Máscara, ahí en Piedras, entre Independencia y Chile. Y el lunes también en el Centro Cultural de la Cooperación, a partir de las 19:00, con la presencia del embajador, de la legisladora del Parrasur, Julia Peirie, del compañero ecuatoriano Serrano Mancilla y algunos otros participantes más, se va a hacer un homenaje también en el Centro Cultural de la Cooperación. O sea, variados homenajes a la figura del comandante Chávez, que fue uno de los que marcó el rumbo en este proceso histórico de Latinoamérica, de recuperación del gobierno por parte de los pueblos, y que empezó allá en 1998 con la asunción de Hugo Chávez, pero que tiene un proceso anterior a detallar, justamente lo que voy a convocar a nuestro compañero Lucho. Es que hay un audio, Lucho, que se llama Caracazo, porque un 27 de febrero de 1989, en las calles de Caracas, se produjo una rebelión popular. Había asumido hacía poco tiempo Carlos Andrés Pérez, un presidente de cuño socialdemócrata, que había tenido antecedentes de algún gobierno bastante progresista en Venezuela, pero que volvía de la mano del consenso de Washington, de la globalización, a aplicar un plan de ajuste tremendo, con un aumento importantísimos, y que desencadena en lo que en este audio. Ahora te digo, estamos con problemas con los audios hoy, ¿no, Lucho? Vamos a ver, yo te voy a asesorar en un segundo. Fanesi, ayúdeme un poquito. Sí, ¿qué quiere que diga? ¿Quiere que cuente un cuento? No cuente un cuento. Dígame, sí. Pero ayúdeme, que tengo que buscar el audio. Bueno, busque el audio. Acá, en realidad, Lucho tendría que estar en esa tarea. Pero bueno, no. Yo lo que creo que la situación de Venezuela... El audio WBB. Ahí está. BB. Muy bien. Bueno, la situación... Lo que pasa es que está haciendo la digestión, yo ya le dije. No, muy bien. La situación de Venezuela, hoy más que nunca debe ser sostenida. Yo creo que el homenaje al comandante es absolutamente básico para realmente ponernos a la altura de lo que hoy necesita Venezuela. Hoy mismo tenemos reunión del comité en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, porque la semana que viene tenemos visitas muy importantes. Fíjese, tenemos un marco de peleas locales muy grandes, y en ese marco, el día 8, que es el Día del Paro Internacional de Mujeres, viene la canciller, Delcy Rodríguez. Muy bien. Nos viene a visitar para integrarse a la lucha de las compañeras. Y el día 9 viene Adán Chávez, es el hermano de Hugo Chávez, sí, sí, que fue durante mucho tiempo gobernador del estado natal de Barinas, en Venezuela, y actualmente es ministro de Cultura de Venezuela. Uh-huh. Así que tenemos visitas muy importantes, y como miembros principales del comité, como agrupación política y como trabajadores de ATE, que estamos de alguna manera conduciendo ese comité, tenemos que organizar todo eso y ver cómo en esta semana de tanta actividad meter la presencia de estos compañeros, ¿no? Pero creo que es absolutamente válido. Vamos a escuchar este video que se difunde en Venezuela, que explica un poco a los jóvenes, a los que ni habían nacido, como lo va a decir la compañera, qué fue el Caracazo. El video, como pueden observar los oyentes. No, es un audio de un video que se difunde. Bien. Dale. El 27 de febrero, en el Caracazo, no, ni siquiera había nacido. He leído libros, he visto documentales, pero también he hablado con la gente. Ocurrió en 1989 cuando recién asumía la presidencia Carlos Andrés Pérez. Para entonces él decía que quería que lo sacaran en hombros del Palacio Presidencial, pero no comenzó nada bien. Aplicó el paquetazo del Fondo Monetario Internacional. Así le decía la gente al paquete de medidas económicas, ese que ya todos conocemos, el aumento de la gasolina, la liberación de los precios, una devaluación del 400% y aunado a eso el aumento de los servicios básicos. Todo según Carlos Andrés Pérez en beneficio de las grandes mayorías. Medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio. Sí, obviamente la gente salió a las calles a expresar su rechazo. Decían, si me vas a ayudar así, mejor no me ayudes. La respuesta del gobierno no fue nada buena. Sacó al ejército a las calles a reprimir a la gente que estaba desarmada. Fue una lluvia de balas, una matanza. Dicen que se dispararon 4 millones de balas, pero él decía que los heridos fueron solo por unos cuantos vidrios rotos. La mayor parte de esos heridos, producto de la ruptura de las vitrinas, de los negocios que se han saqueado. Ni siquiera el ministro de Relaciones Interiores pudo dar la cara. Solo en la ciudad de Caracas subsisten. El gobierno dijo que hubo 300 muertos, pero otros informes contabilizan más de 3.000. Y los desaparecidos y los cuerpos tirados en las fosas comunes en el Cementerio General del Sur en Caracas. Es un ministro, Carlos Andrés Pérez, que tiene que comunicar la cifra de muertos en las calles de Caracas y no puede, se corta por la desbordado por la situación. El ministro de Seguridad de Carlos Andrés Pérez. La cantidad de muertos se cifraron 300, pero hubo 3.000, se calcula. Todavía la Revolución Bolivariana está buscando en cementerios en las afueras de Caracas los cuerpos enterrados, ¿eh? Así que fíjense la dimensión de lo que fue ese Caracazo. Aquí en la Argentina en el 2001 tuvimos víctimas, pero no tantas, ¿no? Exacto. Fíjense la salvaje represión del ejército venezolano en aquel entonces. Y de ese mismo ejército surgiría Hugo Chávez, nada menos. Bueno, vamos a venir de vuelta a nuestra base aquí en la radio. Y a los compañeros de Palestina, representantes de Palestina, ahí me diste vos una carpeta con las actividades de las cuales muchas participamos, Saúl. Algunas hicimos en ATE, varias otras se hicieron ahí en la Embajada de Palestina. Pero ustedes han recorrido prácticamente toda la ciudad, toda la provincia de Buenos Aires. Me dejaste acá un plano del conurbano bonaerense y me parece que son más las localidades donde estuvieron en actividad en marcar el conflicto palestino que las que no tuvieron actividades en el conurbano bonaerense. Sí, en realidad, no, faltan muchos lugares, pero la idea era de la Comisión de Solidaridad con Palestina de Lomas, era hacer el territorio. Nosotros llamamos el territorio todo el conurbano, ya sea norte, sur, más allá de las secciones electorales, donde sabemos que hay compañeros militantes en la primera, digamos, en la primera charla, y que le damos la tarea de que busquen un lugar para desarrollar la charla, uh-huh, con, en este caso, con el embajador Husni Wahed. Y a partir de ahí, desarrollar actividades como comisión, en lo posible formar comisiones de solidaridad en cada distrito y empezar a hacer charlas, charlas ya sea culturales, artísticas, de información de la situación actual en el Estado palestino, y a partir de esa incursión, lograr que los compañeros tengan conocimiento para poder ellos replicar lo mismo. Y que sea permanente, de actividad permanente, de intercambio cultural entre nosotros y el pueblo palestino. Para eso también está la cuestión académica, que nosotros, con las vinculaciones que tenemos con los compañeros del comité y con académicos de la UBA y de otras universidades, dar charlas académicas. En mi caso, y el de mis compañeros, somos más laburantes, trabajadores de la causa. Que hacemos el pivote... No, el trabajo territorial. Claro, ¿no? El pivote entre el trabajo académico y el trabajo territorial. Y ahí, bueno, buscamos el auxilio y la colaboración de compañeros como Fernando y Tilda Rabi y otros compañeros más de la Federación y del Comité para que, bueno, esto se organice, se empiece a concatenar, se empiece a unificar la lucha en común y las actividades en común, organizando, digamos. Fernando, el comité tiene una gran ventaja, que es la enorme capacidad militante del embajador, porque lo hemos visto ir a muchos lugares, desplegarse, salir de la embajada, convertirse en un exponente territorial de los palestinos, ¿no? Sí, sin duda... marca una realidad diferente por ahí a la de otros embajadores de otros países. No, yo no hablo solamente del tema de Palestina. La ventaja tiene que ver con el compromiso del Comité Argentino de Solidaridad. Yo estoy sentado acá, estoy hablando desde varios lugares porque estoy atravesado. Soy miembro de la diáspora palestina, formo parte de una federación de entidades palestinas, formo parte del Comité de Solidaridad como argentino, y cuando hablo del BDS hablo como Comité de Argentino en Solidaridad. Ya no hablo como hijo de palestinos, hablo como un argentino que me preocupa y me ocupa el tema del BDS, que vos hace un momento me diste el pie para empezar a meter una cuña sobre el tema. ¿Cómo se lleva a la práctica, ¿no? Yo tengo dos o tres ejemplos que son, yo les llamo el ejemplo para las mujeres y los hombres de a pie. Porque Saúl hacía referencia recién por ahí a unas charlas académicas que nosotros solemos darlas y participamos en mesas redondas en la UBA. Hay una cátedra que se llama Edward Said, que es un gran pensador palestino desaparecido, lamentablemente, y que se llevan a cabo en varias facultades. Y por supuesto hay algunas cuestiones que uno las explica de otra manera. Pero para las mujeres y los hombres de a pie, como somos nosotros, ¿cómo le explicas a alguien, che, mira, esto está hecho por manos palestinas que cuestan menos 10 comparado a un obrero? Yo vivo a 50 kilómetros de Buenos Aires, vivo en General Rodríguez, y siempre cuento una anécdota que lamentablemente en el último año y medio se me repitió varias veces con distintos productos. Tengo un verdulero, yo generalmente hago muchas de las compras de mi casa, y ahí él, haciéndome una broma inocente, ingenua, porque no tiene conocimiento, me dice, tengo una mercadería para vos, tengo unos pomelos que te van a encantar, yo soy tucumano, puedo hablar de cítricos, ¿no? Con cierto conocimiento geográfico y de causa. La mitad de mi familia está dedicada a la industria a la cosecha, a la siembra y a la cosecha del limón, claro, por ejemplo, en Tucumán. Producto, ¿no?, tradicional tucumán. Exacto. Me dice, tengo unos pomelos de Israel. Y yo lo miré porque dije, me está tomando el pelo. Lo cuento literalmente para que los oyentes y los compañeros que nos están escuchando lo entiendan de la misma manera. Yo dije, este hombre me está cargando. Entonces me acerco al cajón, tomo un hermoso reluciente pomelo. Le doy la estampilla y dice Haifa. Haifa es una ciudad y una provincia palestina ocupada, donde ahí residen muchos de los que se llaman palestinos del 48. Que son la época de la creación del Estado. La época del invento del régimen colonial, quedaron dentro del, de lo que se llama la Palestina del 48 y son los únicos que tienen pasaporte israelí, pero no tienen los mismos derechos que un ciudadano israelí que nació en Villa Crespo o que nació en San Pablo, en Brasil. Los dos son ciudadanos israelíes, pero el que es nativo del pueblo originario de Palestina con pasaporte israelí tiene menos derecho que un israelí nacido en Villa Crespo. Para ahí, Fernando. Vamos a ir a la tandita y la seguimos, pero la dejó abierta, bien interesante. ¿Eh? Bueno, dale, Lucho, por favor. Tela, tela. Toda la información. Política. El juzgado federal de Jujuy libró 4 oficios para responder al pedido de la Corte Suprema por Milagro Sala. Los oficios fueron enviados al Superior Tribunal de Justicia de la provincia y al servicio penitenciario donde está alojada la dirigente y al Cuerpo de Medicina Forense de la Nación, que confirmó la llegada el próximo jueves de 2 médicos que evaluarán el estado de salud de Sala. Entre las medidas dispuestas, se pidió al Poder Judicial de la provincia que informe el número de causas en las cuales se ordenó la detención de Sala y el estado procesal de las mismas. Sociedad. Un temporal provocó anegamientos y daños en Santiago del Estero. El temporal de lluvia que se abatió en la ciudad de Santiago del Estero y localidades del interior provincial causó daños en 80 viviendas y anegamientos en barrios de la periferia de la capital. La abundante agua caída desde la madrugada, con registros de más de 100 milímetros en 2 horas, afectó además poblaciones rurales de los departamentos de Banda, Río Hondo, Choya, Robles, Moreno, Juan Felipe Ibarra, entre otros. Fútbol. Barcelona defiende la punta ante el Celta de Berisso. El equipo de Lionel Messi defenderá mañana la punta de la Liga Española de Fútbol cuando reciba al Celta de Vigo, dirigido por Eduardo Berizzo, en uno de los 4 partidos correspondientes a la 26ª fecha que comenzará a las 16:45, hora de nuestro país. El equipo catalán gestó una levantada en resultados con 5 triunfos consecutivos que le permitieron alcanzar los 57 puntos y superar al Real Madrid con 56, que adeuda un cotejo. Mercado Central. Día viernes en el Mercado Central de Buenos Aires con precios en alza en papa debido a las malas condiciones climáticas en zonas de producción, las cuales afectaron el normal ingreso de esta especie. La papa de mejor calidad se puede conseguir entre 6 pesos con 35 centavos y 7 pesos con 30 centavos promedio por kilo para el comerciante minorista. Informó el Mercado Central de Buenos Aires para Telam Radio. Telam, toda la información. Radio Rebelde. A Radio Rebelde, un abrazo muy grande a todos los compañeros. Muchas gracias. Una pasión popular. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. No te va a alcanzar, Macri, ni con animales sueltos, ni con Mañeto, ni con los 236 medios del oligopolio Clarín, ni con Vila Manzano, ni con Intratable, ni con Telenoche, ni con la reputa madre que te parió. Néstor no ha muerto, Néstor vive. Para siempre en la conciencia de los trabajadores argentinos. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Resumen latinoamericano con Carlos Aznares. Sábados y domingos de 7 a 9 de la mañana. Por Rebelde AM740. Y la Alpargatazo. Todos los lunes de 19 a 20 por Radio Rebelde. Daniel Schnittman es la voz y la opinión. Periodismo judeo-argentino independiente. En Radio Rebelde, AM740, los domingos de 13 a 15. Periodismo judeo-argentino independiente. te contaron nuestra historia. Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. Que no se apaguen nuestras voces. Haz tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Quinto bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Estamos emitiendo por AM 740 Radio Rebelde. También nos pueden sintonizar a través de www.radiorebelde.com.ar. Y les reitero los teléfonos para dejar mensajes. Ahí lo veo a Lucho procesando mensajes, más mensajes que han llegado. Los vamos a ir preparando para ver si los pasamos en lo que resta de este bloque. Vamos a orientar la conversación retomándola en lo que nos había dicho Fernando, tan interesante, sobre lo que a veces uno consume aquí en la Argentina y le puede revelar datos históricos muy importantes. Nos hablabas de la anécdota del pomelo, y también nos había comentado Fanesi, hagamos con el poder de síntesis, que los convoco a tener el máximo poder de síntesis. Nos hablabas que en el 48 es el año del invento colonial, algunos lo llaman el año en que se creó el Estado de Palestina, en 1948, producto de los acuerdos de Yalta, ¿no? En realidad producto de una decisión inconsulta de Naciones Unidas, uh-huh, que haciendo un poco de recepción a los pedidos de los europeos que escapaban de la Alemania nazi, de la Europa nazi, y digo europeo para no centrar solamente en los judíos alemanes o polacos, porque la persecución nazi no fue solamente a los judíos, uh-huh, judíos, musulmanes, gitanos, homosexuales, comunistas y tantos otros grupos culturales. Uh-huh. Como no los querían. Lo que pasa es que lo que más prensa hicieron fueron los judíos. No, bueno, ahí yo tendría que retroceder, uh-huh, a la introducción que hiciste vos cuando nosotros llegamos, cuando hablabas del desconocimiento o del conocimiento, entre comillas, del tema palestino y de todo lo que lo circunda, que tiene que ver con lo que vos referías de los medios de comunicación. Bueno, el cine, por ejemplo, el cine de Hollywood hizo toda una versión del Holocausto que fue difundida a través del mundo. Claro, por fue supuesto. Una película, yo te puedo nombrar películas que fueron récord de recaudación, que ganaron montones de premios, que hablan de ese tema. Y se siguen haciendo hoy todavía, bueno, la lista de Schindler y muchas otras. Que no es que no estamos de acuerdo con lo que se diga ahí, pero eso es un instrumento de difusión gigantesca y hace, de alguna manera, que no se vea otras persecuciones de los nazis, como vos decías. Claro. A los gitanos, ideológicas, como a los comunistas o a los socialistas. O a los armenios. O otras comunidades. Pasa, claro. lo que pasa es que, por ejemplo, para poder centrarnos, yo voy a tratar de resumir, no quiero tampoco ni quitarle aire al compañero Saúl, ni tampoco excederme con ustedes. Para poder entender sucintamente el tema, hay que aclarar al que no sabe absolutamente nadie, que por ahí hay mucha gente que nos está escuchando, para poder entender esto, hace poco salió un informe económico que habla de que 8 tipos tienen el 51% de la riqueza, que tienen 3.100 o 3.060 millones de tipos en el mundo. Sí. ¿Correcto? Podemos discutir si son 100 millones más, 100 millones menos. Lo que no podemos discutir y soslayarlo es que son 8 tipos nada más. La comunicación en el mundo la manejan 9 familias. Las 9 familias son judíos sionistas. Y no hablo de religión, aclaro, reitero, repito, obsesivamente, no estoy hablando de religión, cuando hago la referencia de judíos sionistas es porque son familias declaradamente su fe mosaica, pero que además hacen ostentación y apología del sionismo como una ideología política de colonización. A partir de ahí podemos discutir qué es la información que nos llega, cómo nos llega y qué es lo que nos formatean. Las 9 familias, que si yo no me alimento de medios populares, como esta radio, por ejemplo, yo sé si es la información que me va a llegar de los judíos, de los nazis, de la persecución, de los gitanos, de los homosexuales, de los comunistas. Esto pasó con Palestina. Nadie habló en rescatar la persecución nazi a los judíos, que fue real, porque tampoco quiero caer en la coseta de que hay que negar toda la historia. No, seguro. Pero hay ciertos relatos y ciertos historiadores que yo me permito dudarlos. No los querían en Estados Unidos, pero tampoco los querían en Europa. Porque muchos de los judíos europeos adherían ya a este proyecto colonial que es el sionismo, que no se inauguró con la Segunda Guerra Mundial, ni lo fagocitó Hitler, o por ahí Hitler aprovechó la volada. Esto venía desde el Congreso de Basilea en 1897 en Suiza. Y cuando pasó lo que pasó, dijeron, acá en Europa no. Le consultan a los aliados, Estados Unidos dice tampoco. Acá no queremos el mismo problema que tuvo Hitler en Alemania y los europeos. Entonces pensaron 3 alternativas. Uganda, Palestina o la Argentina. Y estoy hablando de lo que dicen papeles escritos por judíos europeos. No estoy hablando ni del plan Andina, ni de un montón de pasquines que por ahí entraron a correr. Cuando uno puede entender esto, la historia se empieza a configurar de otra manera. Te aclaro una cosa, tanto el cine como los medios de comunicación cargaron mucho las tintas sobre los nazis. Pero también hay algunas perlitas. Por ejemplo, hay una película que yo recuerdo de Vittorio De Sica, El jardín de los Finzi Contini, que es el tema de la persecución a los judíos en Italia. Claro. Ni hablemos de la persecución en Francia. Ni hablemos del... no, está mal decir antisemita, porque semitas son ustedes también, ¿no? Claro. No, claro. Antijudío de Churchill, el primer británico. Antes que pronunciara sus frases antijudía Hitler, lo hacía Churchill con mayor sutileza, pongamos, no tan bruscamente, pero muchos de esos líderes europeos veían a los judíos como un problema que había que extirpar y hacían eso como mensaje porque tenía un cierto consenso en la sociedad. No estoy avalando esto, pero es una realidad que existía en esos países. Y después se trasladó a Estados Unidos. Estados Unidos en verdad los integró más, inclusive desde el punto de vista que algunas áreas, como el área del periodismo, los medios de comunicación, la industria cinematográfica, la cultura en general fue manejada durante muchos años por esa comunidad, ¿no? Eso es importante. También hay que entender que tampoco esos judíos que se involucraron en... Pero había judíos comunistas también, Claro, no eran todos sionistas. Había judíos que eran sionistas, pero que tenían talento. Acá los hay también. Acá hay judíos talentosos que se han involucrado en la cultura, en el arte y en la política, ¿no? En la política de nuestro lado, inclusive. En realidad hay que entender la causa como antisionismo, no como antijudío. Exactamente. Y esa es una cosa que a la gente... le cuesta separar, deconstruir, es difícil separar, para mirarlo de otra manera, porque nos pasa cotidianamente. Ahí viene el pone bomba. Claro. Podríamos definir al sionismo como una especie de nacionalismo imperialista israelí, ¿no? Sí. Una visión de Israel como expansiva, ¿no? Sí, pero no solamente, yo no lo dejaría circunscripto solamente a una ideología política de un Estado formal, como, porque por más que yo le llame régimen colonial, porque para mí íntimamente es un régimen colonial, Israel es un Estado formal, de hecho es un Estado formal, que para mí puede ser o no ficticio, es un régimen colonial. Y yo creo que el sustento de este invento, que es el sionismo, no queda acotado solamente a la conformación de este ente colonial. Yo creo que lo excede y podemos hablar de cierto expansionismo que va más allá del catastro de Palestina. Uh-huh. Porque cuando uno habla de la dominación a través de 9 medios, de 9 familias en los medios de comunicación mundiales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una expansión de dominación, uh-huh, que no necesita una geografía. No, claro. Cuando uno habla de Paul Singer, digamos que es el famoso tenedor de la deuda de los fondos buitre. Uh-huh. Podemos hablar de por lo menos 8 o 9. O de Mark Zuckerberg, ¿no? Claro. El creador de Facebook. Exacto, claro. Exactamente. Que vos fíjate, hasta el año pasado uno podía promocionar y postear libremente, sin recurrir a la discriminación y a la estigmatización, en Facebook, inclusive nombrando y citando estas referencias que yo doy. Uh-huh. Hoy está penado, te bloquean la cuenta por 3 días, 4 días, una semana, cuando no te la cierran, si consideran de que es agresivo y haces una apología hablando del Estado colonial de Israel. Uh-huh. Claro. Entonces uno dice, entonces lo que... El expansionismo no es solamente territorial. Exactamente. Es sobre las conciencias. No, no, claro, por supuesto. Es una batalla de ideas también. Uh-huh. También es una batalla de ideas, exactamente. Bueno, de esto se trata un poco lo que decía Saúl y un poco lo que sostenemos muchas de las voces de la diáspora palestina en Argentina. La causa no es solamente nuestra, de los que, felizmente yo porto ADN palestino, pero uh-huh, él no, pero para mí es sumamente valioso el trabajo de gente como la de este compañero y como la de muchos otros compañeros. Como la de Saúl Sandoval. Claro, no. Pero por Saúl eso, también tiene orígenes allí en Medio Oriente, o sea, hay un... Sí, y en Uganda. Según mi abuelo. O sea, hay que comprobar. Sirio. Lo de Uganda es broma, acá quiero aclararlo. No importa la aportación de ADN, yo siempre digo la causa palestina. No, la causa es del mundo. Pero yo provengo de una formación internacionalista. Exacto. Entonces, para mí, todas las causas de un pueblo es la causa de todos los pueblos. Uh-huh. Yo, bajo ningún punto de vista, estoy a favor de ninguna ocupación, estoy a favor de los palestinos, estoy a favor de este desmadre que hicieron, que hizo, entre otros, el sionismo en Siria. Por ejemplo, uh-huh, el desmadre y la limpieza étnica que llevaron adelante detrás del petróleo en Libia y en Irak. Y cuando estamos hablando de estas cosas, puedo ponerle Palestina, puedo ponerle Irak, puedo ponerle Libia, Siria, puedo ponerle Argentina. Sí, sí. Y sin ir más lejos, Malvinas. ¿Qué es lo que está pasando? Es exactamente lo mismo. La única asimetría hoy es que el enfrentamiento armado lo tuvimos en 1982, no lo tenemos hoy en el 2017. No, queda claro que nuestros territorios, nuestras naciones, son las naciones permanentemente sometidas y pisoteadas por las naciones centrales, en tanto y en cuanto de allí nace la solidaridad entre nosotros. Lo que hoy padece el pueblo palestino es terrorífico, debe ser una de las inequidades más grandes hoy en el planeta y quizás históricamente, con un terrorismo ejercido desde el Estado de Israel y un sometimiento, una humillación y un perjuicio en la integridad física de los palestinos permanentemente, es algo execrable. Sí, un dato sobre eso, se nota cuando hablas con gente después de la charla, que como decía Fernando, no conocían la causa, no conocían la realidad palestina, se van, yo no sé si cambiados, pero sí se van asombrados y agradecidos de conocer una causa que ellos no la tenían. No la tenían, para ellos no figuraba en el mundo o no era noticia. A partir de eso se da la militancia de muchos compañeros en esta causa. Si no viene activa, sí participan, van, preguntan, en una marcha toman la bandera, se sacan una foto y obviamente agradecen que uno le ha llevado como si fuera un regalo, una cosa impresionante. Y lo que yo siempre les digo es que para entender el colonialismo, para entender el apartheid y para entender la ocupación, tenés que conocer la causa palestina, porque es el emblema mayor de atrocidades que han cometido con un pueblo. Sí, sí, sí. El que no entienda eso, yo creo que está un poco lejos de entender un montón de otra cosa. Pasa con el pueblo saharaui, pasa con Yemen actualmente. Digo, si vos empezás a interiorizarte desde la historia palestina, ahí vas a entender y te va a resolver un montón de dudas a nivel mundial. Con la complicidad. Pero además, de las grandes pero además también sabiendo un dato, una pavada que es, en nuestro planeta hay 3.000 naciones reconocidas como naciones que comparten territorio con 300 o 400 estados. La desigualdad es evidente. Sí, es así. Que tiene que ver con una cultura de lo que es un estado. ¿De dónde sale lo que es una lengua a lo que es un idioma? Bueno, sale del imperialismo, hasta en eso, hasta en lo más mínimo, porque una lengua no tiene la misma entidad que un idioma, porque los idiomas los marca precisamente en los estados imperiales. Lo que vos decís, yo tuve esa experiencia. Yo sabía lo que estaba ocurriendo con el Estado palestino, pero no sabía en profundidad. Cuando el embajador fue a dar una charla en la que yo estuve presente, ahí me di cuenta de la magnitud. O sea, yo por supuesto que sabía lo que estaba pasando en Palestina y me solidarizé, pero no tenía idea de la magnitud. Compañeros, yo voy a tirar una que da para seguir debatiendo media hora más. Tenemos muy acotados los tiempos, tenemos que hacer un par de llamados. Se puede decir, y lo dejo abierto y lo seguimos en la próxima, lo vamos a invitar nuevamente. El Estado de Israel fue creado por un acuerdo de las Naciones Unidas, tiene mucho que ver con el acuerdo de la segunda, al final de la Segunda Guerra Mundial, de Yalta, pero hoy constituye una especie de Estado gendarme en Medio Oriente, que es una zona de grandes recursos petrolíferos, digamos. Se puede decir que la función de la creación de ese Estado es como ser de una especie de policía del recurso, de unos recursos principales que necesitan esos mismos que se sentaron a acordar en las Naciones Unidas y en el encuentro de Yalta, ¿no? Pero bueno, está para seguir discutiéndolo. ¿Usted qué quiere pasar? Quiero pasar el tema que lo interrumpimos y que nos va a dar pie a por lo menos, si no logramos hablar con el compañero, el Nono, que seguramente está enloquecido de actividades, sí citar que él tuvo la oportunidad de estar en esta semana con la compañera Milagro Sala, junto con el compañero Victorio Paulón y el compañero Fernando Nando Acosta, un dirigente histórico de ATE y de la CTA de Jujuy, y decir que fueron recibidos muy afectuosamente por la compañera, que la vieron muy fuerte, muy sólida, bancando a muerte, y que tuvo la grandeza la compañera de mandar un abrazo para todos nuestros compañeros, que muchos de ellos nos replicaban acá por los medios sociales, por las redes sociales. La emoción significa saber que un compañero tan cercano nuestro como Nono Frondizi tuvo la oportunidad de abrazar a esa compañera. Hablando de atropellos y humillaciones, ¿no? ¿Cómo no ser solidarios con la causa palestina si en definitiva nos pesan los mismos males? Exactamente. Tiene que ver con todo lo que veníamos hablando, y la compañera Milagro también en su condición de mujer, en su condición de integrante de los pueblos originarios. Muchas de esas pertenencias son las que hacen que hoy esté prisionera, que esté presa política de un gobierno neoliberal como el que tenemos. Y bueno, como musicalmente yo me había anticipado con esta versión de la hermosa canción que es de Castillo, Yunes y Jacopetti, que se llama Me gusta Jujuy, en la bella interpretación

independiente. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Código Positivo. La música nacional como fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Último bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. Bueno, estamos con los tiempos muy ajustados. Vamos a escuchar los últimos llamados que llegaron. Dale, Lucho, por favor. Compañeros, los bancarios que lograron ese arreglo y que fue un gran triunfo, el señor Palazzo tendría que salir a hablar a favor de los docentes. Tendría que darles una mano, aunque mano sea con una palabra. Ustedes disculpen, pero saben que la casa compañera Rebelde no es cualquier radio. Habla Carmen. Bueno, pensé que había salido completo el mensaje. Lo que Arenaza dijo como 20 veces y no más, no se puede. Eso lo observó Berkovich, el Partido Obrero, Berkovich. No se puede, a todo el tiempo, hablaban sobre la paritaria nacional. Lo que nadie aclaró ahí en ese programa, que la paritaria nacional, más allá de que hay una referencia, un piso, bueno, hay un fondo en donde el gobierno nacional tiene que aportar a las provincias que no pueden pagar más. Hay que aclarar estas cuestiones, porque nadie las dice. Sí, bueno, después, Cristina tiene que ir en esta parte, porque yo tengo... No sé si Berkovich es del Partido Obrero, que simpatiza con el trotskismo, pero no sé si es del Partido Obrero. La compañera lo dijo con mucha seguridad. Sí, sí. Quizás tenga datos que nosotros no tenemos. No lo sé. Bueno, no importa. Dale con otro, Lucho. Sí, querida gente del pueblo, Julio del Pueblo Hermoso. En materia de delitos penales, criminales, hay que revisar los criterios de, comillas, qué es atentar contra la vida de otro. Dos puntos, me pregunto, ¿qué es dejar chicos sin educación, endeudar un pueblo y el destino de ese pueblo durante generaciones, provocar desnutrición, dejarlos sin el derecho de crecer con salud? Bueno, no, estamos de acuerdo. Si usted lo que quiere decir, querido compañero, es que Macri es un delincuente, estamos totalmente de acuerdo. Pero además es un delincuente que, hoy lo dijimos, fue juzgado por contrabando. Porque es un delincuente en toda la línea. Macri es un delincuente que tiene todas las variantes posibles de la delincuencia en su accionar. Y sí, estamos de acuerdo con usted. Claro que todo esto es un... No sé si es el nombre delito, pero sí es un atropello a los derechos de las mayorías. Dale con otro, por favor. Bueno, Carmen, otra vez. Porque cuando estaba Cristina, cada día que pasaba me angustiaba porque sabía que no la iba a tener. Ahora, cada día que pasa, me da miedo también porque tengo miedo que estos se perpetúen, como me dijo la cajera de un banco. Falta que se queden 12 años. Pero quiero decirte que tengo vecinos que no votan peronismo. Entonces me parece que Cristina tiene que ir en listas aparte. Tengo vecinos que son de la Unión Cívica Radical y votaron a Cambiemos porque estaba el radicalismo. Ellos creen que el Frente para la Victoria es solamente peronismo. Entonces hay que armar alguna estrategia, algo que todo el mundo sepa, que acá está el comunismo, el socialismo, el radicalismo, el peronismo, etcétera. Gracias por escucharme, compañero. En Carmen está bien, pero igual yo sospecho que los radicales, esos votan a Cambiemos convencidos. Probablemente, dale otra. Macri, disminuiste 67 millones de pesos en ninguna menos. Valía 4 pesos con 40 la vida de una mujer. Parece que la restituyó. Espero que respetes la vida de una mujer porque hacen perdurable la vida de toda la humanidad. Macri es lo que es y no lo que parece ser ante la sociedad. Bueno, esperamos que Cristina vuelva. Gracias. Yo creo que va a volver rápido, sí. Dale otro, por favor. Sí, hola, me llamo María Marta, soy de Palermo, es un mensaje para el programa del Pueblo de AT. Quería decir que existe la figura de revocatoria de mandato, que es constitucional y que se le puede pedir al presidente Mao, al presidente Macri, que la gente puede pedir la revocatoria de mandato. Exactamente, creo que hay que juntar firmas, una cosa así, pero es constitucional, no es destituyente, y es así que se puede llevar a cabo, que este tipo se pueda ir antes de lo previsto y antes del mandato que le termina el 10 de diciembre de 2019. Gracias por escucharme. Bueno, la revocatoria de mandato está en la Constitución. Por supuesto. Y lo que pasa es que los requisitos son complejos. Y a veces cuando el pueblo desborda, recordemos lo que le pasó a De la Rúa. Sí, ahí el pueblo desbordó y fue una decisión política. Yo creo que esto es más un problema político que legal. Sí, sí. Está bien que esté la revocatoria de mandato, tiene razón la compañera, la oyente, pero también es verdad que existe la política y hay momentos que un gobierno no se puede sostener. También les pasó a Alfonsín, se tuvo que ir 4 meses antes. Dale. Hola, soy Elena de Parque Chacabuco. No, estoy escuchando lo que dice Néstor. Primero estoy emocionada y después no hay comparación. No hay comparación de lo que dice Néstor con el discurso de este hombre. Néstor es patria, amor, sinceridad. Todo lo bueno para la patria. Lo otro es poner a la patria de rodillas y matarnos a todos en vida. Gracias. Es así, lo que pasa es que para ellos la patria son ellos, no los trabajadores, no los sectores de ingresos medios, para ellos la patria son ellos, es decir, los poderosos. Le digo una cosa, yo rescato, si hemos hecho emocionar a los compañeros, yo me siento satisfecho de estar haciendo este programa. Sí, bien. Dale, por favor. Macri, estuviste secuestrado y amenazado, y sabés lo que es. Hoy estás custodiado y vallado, y eso no quiere decir que le pueda volver a pasar a usted y a su mujer o a su hija. Usted debe velar por el cuidado de todo. Doctora Ford, Baradel, Milagro Sala, Cristina Kirchner y familia. Y también es responsable de la muerte de 10 bomberos voluntarios de Iron Mountain. Podría ser acusado de abandono de persona y eventualmente responsable de homicidio de estas personas. Rectifíquese y pida perdón. Alberto de Almagro. Si recordemos que estuvo secuestrado en la década de los finales de los 80, no, principio de los 90. Principio de los 90. Sí, principio de los 90. Pero bueno, de cualquier manera, este tipo no tiene conciencia, Alberto. No tiene conciencia. También fue secuestrada su hija, si no me equivoco, ¿no? La hermana, creo. O la hermana, ¿no? Sí, la hermana. Un familiar. Un problema, sí. Sí, sí. Dale con otro, por favor. Saludos al Radio Rebelde, habla Norma Flanagan. Estos días no tuve luz, pero tampoco me podía sintonizar con la radio de ustedes. Bueno, me alegro de poder hacerlo ahora, estamos un poco más aliviados, pero estaba viendo acá al ministro de Trabajo de la provincia en Canal América y digo, pero qué barbaridad. Ya me tienen cansada, le digo esto. No, nunca dan solución a nada. Siempre con mano dura, esa es la solución que tienen. La venganza será terrible, le digo, Paren o que se les fue la mano. Un cariño, querido, estemos atentos. Como diría Dolina. A todos los representantes del pueblo palestino, ¿o quién? Bueno, vamos a orientar nuestro programa hacia el final. Este fue el último llamado por hoy. Si algún compañero más o alguna compañera más llama por algún motivo en estos últimos 20 minutos, les pedimos disculpas, no vamos a tener tiempo de pasar la llamada. En todo caso, la archivaremos y la pasaremos, si tiene vigencia, la pasaremos en el programa que viene. Mientras el compañero Farisi está estableciendo un contacto que hace rato que queríamos tener, quiero relatar lo que es la expedición que están haciendo los compañeros de la Marcha Patriótica Soberana al Lago Escondido. Es un grupo de 30 compañeros de distintas organizaciones políticas. Hay tres compañeros de ATE, dos compañeros del peronismo de base que van en ese viaje. Se va por micro hasta la entrada vedada al lado escondido, es un territorio argentino que fue adquirido por un magnate inglés norteamericano, que tiene una garita. Yo tuve la oportunidad de pasar por esa entrada, tiene una garita en la cual permite hacer unos kilómetros hacia otro puesto, y de allí en más no está permitido pasar con vehículos. Y ahí él planteó, como digamos, él compró las tierras que circundan tres lagos, pero los lagos son inalienables, inajenables, no se pueden vender, digamos, esa es la caracterización legal, no la sé precisa, pero la Constitución indica que los lagos no pueden ser vendidos. Entonces, él es dueño del territorio que rodea los lagos, y la ley lo obligó, disposiciones legales lo obligaron a generar pasos para que la gente pueda llegar a los lagos. Un paso está diseñado, pero la provincia de Río Negro nunca dispuso de los fondos para hacer el paso. Y hay un segundo paso que también está marcado por los que han transitado por allí antes, pero el cual es de muy difícil acceso, son 34 kilómetros de camino de montaña. Bueno, estos 30 compañeros van a hacer ese recorrido durante 3 días, acampando allí en el territorio, en paisajes hermosos, pero duros desde el punto de vista de la caminata, del trekking que van a hacer. Compañeros de distintas edades, de distintos sexos, hay varias mujeres, hay compañeros de más de 50 años, y bueno, la idea es hacer 3 jornadas, con 3 paradas, y llegar al lago escondido y hacer un ejercicio de soberanía con algunas prácticas náuticas, llevan algunos kayak, algunas tablas con velas, para utilizar el lago que sigue siendo de los argentinos, y con la idea de hacer una demostración de soberanía. Esa es la idea de la marcha. Vamos a tratar de comunicarnos con las compañeras que están en viaje, y tenemos en línea a Lucas Burquet, secretario general de SUCATPRA, una de las ramas de los sindicatos de vigilancia y seguridad. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Rubén, ¿cómo andan, compañero? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, compa? Bien, escúchame. Vamos a centrarnos en la marcha del martes, que creo que es excluyente el tema. Yo sé que ustedes tienen siempre un montón de conflictos y a los que recurren para tratar de solucionarlo, pero me parece que el eje de esta semana que viene es la movilización del 7, ¿no? Sí, por supuesto. Sin duda. Debe ser la punta de la lanza de todos los trabajadores. ¿Cómo se organizan para eso, Lucas? Nosotros nos estamos organizando bien con los delegados regionales de base. Como yo lo adelanté más o menos, Rubén, calculamos que vamos a estar entre unos 200 y 300 compañeros acompañando, movilizando. Y esperemos que sea el comienzo de algo muy positivo, ¿no? Que es lo que estamos esperando todos los trabajadores. Un poco lo que hablábamos ayer, ¿no, Lucas? Que quizás esta sea el prolegómeno de la ofensiva, de pasar de la resistencia que venimos llegando a la ofensiva. ¿Cómo lo ves vos? ¿O cómo lo ven ustedes? Ojalá que sí. Estamos esperanzados, creo yo, como todos los gremios. Por lo que he visto, hay una gran convocatoria de gremios. Va a ser multitudinario. Uh-huh. Con lo cual tenemos la esperanza de que sí, de que podamos ser de una vez por todas este cambio que estamos tratando de generar, ¿no? Un cambio positivo, no el cambio que ya hemos tenido. Decime, ¿cómo ves el ánimo de los compañeros de las bases, de los compañeros de más abajo? Y están cansados de las políticas de gobierno, compañeros. Uh-huh. Están muy cansados, la gente pide a gritos volver a lo que éramos antes, en realidad. A ver, creo que hemos dado un paso histórico para atrás muy muy grande con las políticas de Estado que se están llevando adelante. No he visto todavía una sola medida a favor del trabajador. Uh-huh. Sin embargo, hemos visto el discurso del presidente Mauricio Macri, donde él ve todo color de rosa, vive en un país perfecto, donde supuestamente bajó la inflación, donde supuestamente se crearon fuentes de trabajo, donde estamos todos felices y contentos y comiendo perdices. La verdad que uno en la calle percibe totalmente lo contrario. Sí. Nosotros, como gremio de la seguridad privada, nunca nos vimos tan afectados en épocas de recesión. Lucas, porque... con la característica que tiene tu gremio, que los compañeros no tienen uno de los salarios más bajos que hay en el mercado, ¿no? Pero y... es uno de los salarios más bajos, pero a ver, ¿qué pasa? Hay una particularidad. Cuando el resto de las actividades empiezan a caer, mucha gente recae en este trabajo. Claro. Es el nuestro. Entonces el nuestro tiende a crecer cuando el resto tiende a decrecer. Claro, más compañeros recurren a la demanda laboral, ¿no? Claro, porque no tenés otra salida. Claro. Por eso se han perdido tantos oficios. Sí, sí. Sobre todo en la época de los 90. Sí, sí. Pero ahora realmente estamos notando que incluso en la seguridad privada está habiendo una gran recesión. Nos llaman dueños de empresa con lágrimas en los ojos, realmente, que tienen que reducir personal porque los clientes empiezan a rescindir los contratos. Nosotros somos tercerizados. Entonces dependemos del cliente contratante, que es el tercero solidario, digamos. Claro. Y sea, realmente se están dando de baja muchísimos contratos. Son muchos compañeros que están quedando en la nada. Yo le anticipaba a Rubén un poquito ayer hablando lo que va a pasar ahora a fin de año con Nobleza Picardo, lo que tienen planeado, levantar la producción y mudarla a Brasil directamente e importar hacia acá. Con lo cual, a los que nos compete nosotros, que es la seguridad privada, estás hablando de 300 custodios que quedan en la calle. Y vos me decías... Solamente en un servicio. Claro, me decías 500 choferes más la cantidad de empleados que tienen en la planta. O sea, más de 1.000 personas en la calle. Vos imaginate que eso afecta a camioneros por la parte de los choferes, a tabacaleros por la parte logística y de producción, y a la seguridad privada por la parte de los custodios. Claro, o sea que tenés tres gremios en un solo servicio que van a estar teniendo alrededor de 1.500 a 2.000 personas. Una locura. Sí, sí, sí. Es un desastre. Y bueno, esto lo decíamos al principio del programa, el efecto que se produce en el área privada, en el área industrial, es un efecto de cascada. O sea, a medida que va avanzando el tiempo, más unidades industriales, unidades de producción van cerrando porque o no venden, o no le dan los costos, o trajeron cosas importadas más baratas. Pero esto fue toda la vida, la importación lo mata la industria, la importación mata la producción interna. Se ve que estos muchachos no están enterados, no les importa. Y las condiciones, ¿sabes? Las condiciones energéticas, que se vaya una planta como Nobleza Picardo a Brasil, posiblemente me decías vos, es porque la realidad era que los costos laborales, que acá siempre desde el empresariado lo toman como exagerado, se compensaban con el barato costo energético. Y ahora estos tipos no tienen esa ventaja, y encima los trabajadores estamos perdiendo nuestro salario. Pero pasa en todos los aspectos, desde un aumento de combustible. Vos imaginate que, agarremos el particular ejemplo de Nobleza Picardo. 500 camionetas con aumento de combustibles, es un costo, que es terrible. Por eso después terminamos pagando en el kiosco un paquete de pucho 50, 60, 70 pesos. Claro. Una locura. O sea... O sea, tenemos pérdida de trabajo de los compañeros y encima los compañeros que ven su salario recortado por el aumento de los productos. Ayer veíamos en un programa de tele que la inflación en los consumos de primera necesidad, en los alimentos, en las cosas esenciales de que ninguna familia puede prescindir, la inflación es mucho más alta todavía que el 41%. Y claro, por la demanda. Es un tema de fuerte demanda, mayor inflación. Mayor inflación, mayor devaluación de lo que es el salario, el sueldo de un trabajador. Esto es un efecto dominó. A ver, yo no sé a dónde esperan terminar o a dónde esperan llegar esta gente. Yo creo que vinieron para la rapiña. Es atroz. Hoy vi de vuelta el problema de los compañeros docentes. El saqueo. Se les burlaron en la cara. Sí, sí. Les hicieron burla en la cara. Y bueno, Lucas. Eso no remunerativo, la verdad, es una vergüenza. Sí, sí. Y encima nos persiguen, nos desprestigian. Exacto. Como trabajadores, como representantes de trabajadores. Se burlan de nosotros. Quieren desarticular las organizaciones de los trabajadores, que son los sindicatos. Y bueno, Lucas, nos veremos el martes allá entonces en la marcha, y ustedes con una buena columna. El martes nos encontramos. Es una parada brava. Sí, sí. Una parada brava, Lucas. Ni hablar. Sí, pero ahí estaremos. Hay que poner el pecho como siempre. Un abrazo que te lo vamos a dar en persona el martes. Exactamente, un abrazo, Lucas. Abrazo, compañero. Bueno, fue Lucas Burquet, del secretario general de SUCAPRA, que es una rama de los sindicatos de vigiladores. Los vigiladores piola, del palo nuestro. Los vigiladores piola, exactamente. Bueno, tenemos que ir llegando al final del programa. Usted tiene que hacer otra llamada. Tenemos que llamar a las chicas que están viajando ya. Usted cuando se trata de llamar a las chicas se pone contento. En general. Pero bueno, no, digo que estas son compañeras que van a poner el pecho allá en el medio de la montaña. Usted las vio bien. Pero escúcheme, Varela, usted después me acusa a mí, yo soy el... Estamos hablando del coraje y la valentía de las chicas que van a la montaña. Van a estar caminando seis días por la montaña, por un camino difícil, acampando en lugares inhóspitos. Bueno, hay que estar ahí, ¿eh? Ahora las vamos a llamar. Mientras tanto, hablamos de lo de patinar y la... Sí. Terrible. Otro... Represión e intervención en una disposición que había de una fábrica recuperada. Era una fábrica de acoplados llamada Petinar. Bueno, lo del Bauen ya lo dijimos. Hay un intento de desalojo el 14 de abril, para ser más preciso. Bueno, hay que... La ofensiva no es solamente... a la clase en su salario, en sus condiciones de trabajo, sino a los intentos de autonomía de la clase. Porque una empresa recuperada, formada en cooperativa o de la forma legal que se le dé, autogestionada, sin patrones, es algo que no puede permitirse un gobierno de CEOs, un gobierno de patrones. Es un mal ejemplo para el conjunto de la clase trabajadora y un mal ejemplo también para su propia clase, porque esos patrones que abandonaron eso, fíjese que al del Bauen le van a restituir la propiedad cuando el tipo la abandonó hace décadas, en la crisis de los 90, y le adjudican derechos 20 años después, cuando ya hubo un fallo, una ley, votada casi por la unanimidad del Congreso, que decía que esa fábrica pasaba a pertenecer a la cooperativa del Bauen. Bueno, es una parte de la batalla. Bueno, compañeros de Palestina, en la etapa final, Saúl Sandoval, Fernando Isas, lo vamos a integrar al saludo a las compañeras viajantes. Ya lo escucho a Fanesi hablando con ellas. Ellas deben estar muy jocosas y contentas, pero dentro de poco vamos a perder comunicación con ellas, porque ustedes saben, en la zona que van a visitar no hay comunicaciones de redes sociales. Apenas creo que es un emprendimiento hecho a pulmón, creo que consiguieron un teléfono satelital que va a ser utilizado solamente para emergencias. En esa zona no hay línea telefónica, no hay comunicaciones por internet, no hay esas prestaciones. Las tenemos en línea ya. Sí. ¿Cómo te va, María? Sí, hola, compañeras, todos los oyentes, un saludo. ¿Cómo María Belloni, cómo te va? Muy bien, estamos contentísimos de haber logrado el inicio de esta marcha por la soberanía. Ya están en la marcha patriótica de soberanía por el lago escondido. Uh-huh. ¿Estás con André a tu lado? Estamos con André y Ernesto. Compañeros de ATE. Compañeros por ATE Capital. Uh-huh. Y bueno, bajo la conducción de Julio Urien. El Boina Urien. Claro, y de la Confesión Fisca. Que bueno, los compañeros que lo conocen, que tienen la suerte de conocerlo, tienen la seguridad, la confianza, y nos dicen, bueno, Julio, si van con Julio, llegan. Sí, ayer en la conferencia de prensa hecha ahí en el anexo del Congreso, justamente compañeros resaltaban que Julio, con el que algunos de ellos ya vivieron la experiencia de la San Martiniana, que nosotros lo relatamos aquí, ese buque que recorrió las vías hídricas desde el norte de la Argentina hasta las Malvinas, decían, si nos conduce Julio vamos a llegar a buen puerto, ¿no? Sí, y bueno, y muy contentos de esta oportunidad de ir en solidaridad con toda la movilización social que ya hay en la zona, porque este magnate viola, digamos, todas las reglas, los derechos constitucionales que todos los habitantes de nuestro suelo tenemos de transitar, de disfrutar de ese paisaje maravilloso, de los lagos y de los caminos. Y bueno, como decían, tiene como un estado paralelo en ese, uh-huh, en ese lugar. Y también las irregularidades que hay con la pista de Bahía Dorada, que aterrizan, es una pista que está legal, pero que no tiene ningún control por parte del Estado, con lo cual es usada para despegues y aterrizajes que el Estado no puede controlar, no puede... No tiene María, ni controles aduaneros ni controles migratorios. Exacto. Ese hombre se maneja como... Es flagrante, digamos, es la puerta, la violación de la soberanía. Dicen también incluso que puede ser usada para vuelos de Chile a Malvinas. Y bueno, entonces... María. Sí. Me gustaría que resaltaras el carácter pacífico de lo que ustedes hacen. Ustedes van a recorrer un territorio hacia un lago que es territorio argentino y van a utilizar esas aguas como demostración de soberanía. Totalmente. No van a responder a ninguna provocación, pese a que Lewis tiene guardias armados custodiando la zona, pero la idea es hacer el recorrido con el derecho que les asiste de acudir a un lago que es nuestro. Exacto, el capital tiene el límite, por lo menos en la jurisdicción de nuestra Constitución, de los caminos de sirga, que se dice, sí. Y los lagos, las aguas interiores, los ríos, los lagos, y el derecho de servidumbre de paso, que también es el término legal, de cualquier propiedad privada para acceder a cualquiera de estas aguas. La fundación que Julio conduce justamente tiene que ver con las aguas. Él además es una figura que, para quien no lo conozca, tuvo a su cargo el plan de la Patria Grande con respecto a resaltar y los derechos de los ríos, de toda la cuenca, sí, sí, hídrica de América del Sur, encomendado por el expresidente Néstor Kirchner y en coordinación, digamos, con Lula y con Chávez, digamos, no es cualquier persona que emprende María. Tenemos que terminar el programa. Me van a matar los compañeros de Volver a las 17, que es el programa que nos sigue. Te tengo que mandar un abrazo grande. Sabemos que no nos vamos a comunicar con ustedes hasta que vuelvan. Dale un abrazo fuerte a Ernesto, a Andrea, a Julio. Y les mandan acá un gran abrazo el compañero Saúl Sandoval, que vos lo conocés de nuestra agrupación, sí, pero comprometido con la causa palestina, que un hombre de consulta del embajador casi de Palestina, ¿no? Y el compañero Fernando Isas, que es de la causa Todos por Palestina, del Comité por Palestina, que está presente acá también, estuvimos hablando de ese tema, y te mandan también un abrazo grande y muchas fuerza, ¿no? Por esto que bueno, si algo saben de resistencia es el pueblo palestino. Exactamente. Muchos, sí, sí. Muchos cariños a los compañeros. Sí, exactamente. Bueno, un abrazo grande, María. Gracias, un abrazo, compañeros. Y fuerza, compañeras. Vamos todavía, nos vemos a la vuelta. Chao, gracias. Vuelta. María Belloni, en viaje al Lago Escondido. Compañero Fernando, compañero Saúl, sí. Reitérame, vos, Saúl, una cosa importante, el compañero con su programa de radio... Sí, la semana del 3 al 10 de abril es la semana de lucha contra el apartheid. Va a haber diversas actividades, entre ellas la columna vertebral va a ser el tema del BDS. Y bueno, esperamos la participación BDF, y la difusión. Recordemos el boicot. Desinversión y sanción. Uh-huh. Y bueno, quiero recordar en homenaje a Marcela Bordenave, que era, sí, sí, la compañera de Germán Abdala. Y bueno, y nuestra, es diputada. Nuestra visita acá, que sea un homenaje hacia ella, de militantes. Bien. Y recordar que Abdala también tenía su origen sirio-libanés. Sirio-libanés, claro. Y nuestro referente histórico en Bahr el Kadri. Muy bien. Fernando. Volvemos el martes 14 de febrero de 19 a 20, Derribando Muros. Bien. Un programa de la Federación de Entidades Palestinas. Y el boicot, el código de barra número 729, es el número que le corresponde a la Argentina, vale, pero están infiltrando el 786 y el 768, que le corresponde a Brasil y Uruguay, también en productos en Argentina. Bueno, gracias. Ahora lo vamos a tomar nota de esos números y lo vamos a repetir, si podemos, todos los programas. Para que ahí la gente... Está por colapsar el compañero Lucho. Será, Lucho, será hasta el viernes. Toma el será comando. Hasta el viernes. Todos hasta a viernes la calle, el 7, todos a la calle. Chao. Tela, tela. Toda la información. Economía. Crecerá el empleo industrial en Argentina por el repunte de Brasil, afirmó el ministro Cabrera. En el marco del foro de inversiones que se lleva adelante en la ciudad de Mendoza, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, vaticinó hoy que este año la economía de Brasil va a crecer entre 1,5 y 2%, por lo que va a ser sostenido el aumento del empleo industrial en Argentina. Al ser consultado por la situación del empleo en el país y la generación de 20.000 puestos de trabajo privado por mes desde octubre, informada por los funcionarios nacionales, Cabrera aclaró que hubo pérdida en los últimos tres años de alrededor de 40.000 empleos industriales, que incluyen a la construcción, pero destacó que esos puestos de trabajo se están recuperando. Política. Lázaro Báez dijo que no maneja la relación comercial con los sauces. El empresario detenido dijo hoy que sus empresas no tenían vínculo comercial con la firma.